podcast de Comediando. Johnny, please don't tell the people about the bluebird's flight. Wasting education on a Tuesday night. Yes, you want my pussy, you're just being mean. Covering up the muscle in your Jordache jeans. Stick up the phone, who is it? Someone has come to visit. Everybody do the hokey pokey to the crack has blues. Do the mashed potato till your feet go green. Got to sweep the floor to keep the crack has clean. Took me to the movies, but the doctor said. Bueno, bienvenidos al podcast número 43 de Comiqueando. En esta oportunidad lo que vamos a hacer es, bueno, continuar con la segunda entrega en conmemoración a los 100 años de la historieta argentina. Estamos nuevamente con Andrés Accorsi. Hola, ¿qué tal? Y con, bueno, el invitado especial, que es Fernando García. Hola, buenas tardes. Bueno, él es periodista especializado en historieta y también es el director de la web Sonaste Maneco. Y bueno, con él y con Andrés vamos a repasar este segundo periodo que va del año 1936 al año 1960. Primero, bueno, Andrés, vos sos el que va, digamos, armando las tandas de año. ¿Por qué elegiste como esta segundo...? No, porque como son 100 años, traté de cortar de a 25. Era difícil. Terminé cortando de a 24 las dos primeras fetas, porque es como un poquito más coherente, digamos, con los procesos y con las evoluciones de la historieta argentina. Habíamos arrancado en 1912, la vez pasada, llegamos hasta el 36, y ahora de nuevo en otros 24 años llegamos hasta 1960, que es el año que marca la decadencia de la editorial Frontera, ¿no? De este proyecto tan importante para la historieta nacional que ahora vamos a estudiar un poquito con algunos detalles. Y nos quedan por delante 52 años. Claro, dos programas más. Dos programas más, que algunos será un poquito más largo para cubrir un poquito más de años. Pero en general vamos a tratar de cortar 26 y 26 o una cosa así. Vamos a ver cómo lo armamos. Lo dividimos. Claro, pero va a ser más o menos así. Bueno, la onda es retomar donde dejamos la vez pasada, en el año 36, cuando Dante Quinterno lanza su propia editorial y propone esta reedición de las historietas de Patoruzú que originalmente habían salido en tira diaria, pero en formato de revista de historietas, con un éxito devastador. Y cómo eso hace que empiece esa etapa en la que la historieta cobra rasgo de industria, ¿no? Se empiezan a civilizar, de alguna manera, los historietistas. Hablábamos en la primera tanda con José María Gutiérrez de las salvajadas que hacían por momentos los historietistas, porque no había control, porque no se sabía para qué público trabajaban, porque no estaba segmentado el mercado, porque eran una parte tal vez menor o no de otras publicaciones como los diarios y las revistas. Pero ahora empiezan a aparecer las revistas propiamente de historieta, ¿no? Habíamos visto en el 28 la aparición del Tony, y ahora el mercado se termina de configurar con el éxito enorme de Dante Quinterno y Patoruzú. Bueno, esta es una etapa nueva para la historieta argentina, que también es considerada la era de oro, digamos, de la historieta argentina, ¿no? La que va del 36 al 60, porque es cuando aparece el boom de ventas, esa famosa mitología de la que tanto escuchamos hablar, a veces con lágrimas en los ojos, de no, acá había semanarios que vendían 600.000 ejemplares todas las semanas y todos los pibes corríamos a comprar las revistas, ¿no? Eso lo escuchamos 50.000 veces cuando nos toca para ir a entrevistar a algún autor clásico de alguna una o dos generaciones atrás de la nuestra, que todos crecieron leyendo historietas porque todo el mundo leía historietas. Era tan popular y masivo como hoy mirar tele, ¿entendés? Bueno, es que tampoco había tanta televisión, claro, en no esa época. El entretenimiento, por decirlo así, en general pasaba por la radio principalmente, y la información también, y por las revistas y los diarios, por el material impreso. Claro. Creo que el único, si había un canal, era Canal 7, el único que estaría en ese momento todavía. Claro, a principios de los 50 empezó Canal 7. Y tendría 4 o 5 horas de programación por día, digamos. No, claro. Es que fuera una cosa, no había 200 canales a 24 horas como hay hoy. La oferta era mucho menor. Yo me acuerdo que Fontana Rosa decía siempre que lo que ellos tenían era mucho tiempo libre que dedicaban al ocio creativo, digámoslo, y ese ocio se invertía en lectura. lectura de novelas populares, de literatura popular, de diarios, de revistas, y dentro de las revistas, las historietas, que aparte de ser masivas, para el bolsillo del momento, eran económicas. Claro. Eran sumamente accesibles. Y además ocupaban un porcentaje muy grande de la industria gráfica argentina de aquel entonces. Sí. O sea, evidentemente se produce un fenómeno muy, muy masivo con la historieta, ¿no? Que también está constatado en una cosa que vos investigaste alguna vez, me parece, que es eso del uso de los personajes de historieta para afiches publicitarios de cualquier cosa. No, creo que eras vos que contabas que en los años 40 vos veías a Don Fulgencio, a Patoruzú, a personajes populares de la historieta publicitando cualquier cosa. Y, pero vos pensás que Patoruzú, Don Fulgencio, no sé, cualquiera de estos personajes serían el equivalente de lo que hoy sería un mediático, ponele, claro, ¿viste? Para la gente. Eran personajes, cuando decimos populares, eran populares porque llegaban a muchísima cantidad de gente, pero aparte populares porque estaban metidos en la carne y en el pensamiento de los lectores y de la gente. Había muchísimos lectores que no se definirían como lectores de historietas, que eran lo que hoy llamaríamos el lector ocasional, el que no existe, el que está, la industria está desesperado por reencontrarlo, por buscarlo. En ese momento era tal vez el lector más, más cuantitativo de todos. Los tipos leían las historietas y las revistas servían para leerlas, salvo las de Continuará, que eran ponerle para leerlas todas las semanas, por lo general las humorísticas, las de humor político, vos las podías leer en cualquier momento, las leías en las peluquerías, las leías en, no sé, en las salas de estar de los médicos, no solamente la gente que las compraba en la casa. Había un estudio que, si no me equivoco, creo que estaba hecho con el Intervalo, con el Patoruzú y creo que con algunas con las primeras de Horacero serían, que decían que una cosa era la cantidad de ejemplares que se vendían, que eran altísimas, digamos, 200.000, 300.000 ejemplares, por lo que cuentan, y otra, muy distinta, era la cantidad de lectores por ejemplar. Era mucho más. Claro, era en la mínima eran 5 lectores por ejemplar, y en la de máxima eran 10 o 12 lectores por ejemplar, con lo cual la penetración que tenían esas revistas era infernal, era inmensa. Claro. De ahí que modificaran valores, que modificaran costumbres, que impusieran frases, que el público fuera tan permeable a la recepción de cualquier mensaje dicho por estos personajes. Claro, no nos olvidemos que también en esta época empiezan a aparecer películas protagonizadas por los personajes de historieta, ¿no? Seriales de radio protagonizados por personajes de historieta. Es como que realmente hay una explosión del consumo y de lo que decías vos, de la raigambre popular de estos personajes. Hay un fenómeno del que vamos a hablar más adelante, supongo que es el de Divito con Rico Tipo. Las chicas de Divito, que eran una ficción, digamos, las chicas de la realidad querían ser esa ficción. Y los hombres de la época querían encontrar esa ficción también. Tomaron como modelo, claro, de mujer real a una mujer de papel y tinta. Era imposible, claro, digamos. Nada. Era un estándar de belleza sublimado, casi imposible de encontrar en la realidad. Y sin embargo era el que se pretendía buscar y el que se pretendía encontrar. Muy bien. Bueno, no sé, queremos podemos empezar contando un poco cronológicamente cómo se impone casi de la noche a la mañana Dante Quinterno como editor. O sea, ya no como dibujante o guionista de historieta, sino como un tipo que lanza una editorial y la impone, y se convierte rápidamente en la editorial número uno en el rubro historieta de la Argentina. Yo personalmente creo que es también porque tenía Patoruzú. Patoruzú ya era conocido y era un éxito muy importante, digamos. Lanzar una revista semanal con ese nombre era tener garantizado un piso de ventas que no, imagino que no suponía que era el que realmente fue después, pero que me imagino que el tipo tendría la visión de calcular de que era iba a ser un éxito seguro, digamos, o bastante seguro. Lo que tuvo para mí muy inteligente fue que al reeditar las historietas de Patoruzú, él las acompañó con mucho material de actualidad, porque la revista era más parecida a lo que sería la revista Humor para nosotros que para el Patoruzú que leemos hoy en día. Claro, las andanzas. Claro, el Patoruzú semanal era un semanario de humor de actualidad, de humor político, de costumbres y de situaciones. ¿Dónde estaba Patoruzú? Ocupaba las portadas, por supuesto, y las páginas no eran las centrales, eran algunas de las más importantes. Las andanzas surgieron después como una especie de segunda reutilización del material ya circulado en formato lo más parecido a un álbum que sería, que fue otro golazo después, digamos, pero que nació como vehículo de material ya presentado antes. Eso ya en los 60. Ya en los 60. Pero, no, no, sí, en los 60. 50 y pico, me parece que es. 50 y pico, bueno, las primeras andanzas, me parece que sí. Puede ser. Sí. Claro, sí, no, tenés razón. Es cuando la revista Patoruzú deja de ser de aventuras, digamos, se vuelve totalmente al humor de costumbres y político, como sí. vos señalabas recién, y toda la parte aventurera de Patoruzú se va a lo que es andanza de Patoruzú, ¿no? Sí, sí, había ido primero, moviéndonos por el tiempo de cualquier manera, digamos que como que la parte más aventurera de la. De la editorial Quinterno se fue en el 45, se fue para Patrucito. Claro. Después arrancan, como que se mudan, digamos, el concepto de aventura completa para las andanzas, para las correrías y para las locuras de Isidoro. Es famosa la anécdota del lanzamiento de la revista Patrucito en el 45, que aparentemente Quinterno no quería ser Patrucito, pero sus segundos, digamos, sus generales al mando aprovechan un viaje de él a Estados Unidos para sacar la revista y cuando el tipo vuelve ve los números y dice, bueno, sí, está bien, tenía razón usted. Sigámosla. Claro. Pero es que, además fue impactante por el elenco de autores que convoca a Patoruzito, sí, ¿no? Sí, bueno, es que ya Quinterno era la editorial. Ferro contaba que era el mejor lugar donde trabajó en su vida, a pesar de que las condiciones laborales, digamos, vistas desde hoy, en retrospectiva, si bien eran las condiciones laborales de la época, vistas desde hoy en día, fueran bastante precarias para el autor, digamos. Pero y que el trato personal de Quinterno fuera un trato siempre duro, muy duro, respetuoso, adusto, digamos, pero muy duro, marcando mucho la distancia entre quién era el dueño de la editorial y Capanga la estancia y el dueño de todas las obras en ese momento y los operarios que eran los que hacían funcionar la máquina, ¿no? Pero aún así el tipo logró convocar un elenco donde tenías, bueno, además de Ferro, a monstruos como Blota, Bataglia, Salinas, Brecha, Mirko Repeto, unos artistas del carajo. Creo que una de las grandes diferencias en eso, que también están en el rico tipo de Divito, en el proyecto de Frontera de Oesterheld y en el de Tía Vicenta de Landrú, digamos que también es más o menos contemporáneo, es que todos los empresarios, antes que ser empresarios, habían sido artistas en el más amplio sentido de la palabra, digo, dibujantes, guionistas, tipos que estaban metidos con el quehacer de lo que iban a industrializar después. Creo que eso les daba un plus importante para en el trato personal con los autores. Sí, creo que te tomás distinto la bajada de línea del jefe si tu jefe es Dante Quinterno que si tu jefe es Juan Carlos Nadie, gerente de marketing. Sí, supongo que sí, sí. Era un tipo que tenía una trayectoria, digamos, uno podrá discutirle las ideas o discutirle un montón de cosas, seguramente. Pero el talento es indiscutible del tipo, digamos, como dibujante y como empresario. Supo construir un emporio editorial en un momento en que no era fácil, digamos. Vio el hueco y se metió. Él quiso intentar también con los dibujos animados. Hizo el corto de Patoruzú, que originalmente iba a ser un largo, pero que no se pudo hacer por el tema de las derivaciones, digamos, de la Segunda Guerra Mundial. Ferro contaba que iban las latas con el material, con la materia prima para hacer la película, con las cintas para filmar, venían no sé en qué barco, que lo hundieron los alemanes, lo hundieron los yanquis, no sé qué mierda, y con lo cual, cuando llegaron acá, en vez de tener, no sé, invento la cantidad, porque no sé cuánto se precisa, si precisaban 250 latas, tenían 15. Dijimos, ok, vamos con un corto, dijeron entonces. Pero como que el tipo había, siguiendo en cierta forma el modelo disneyano, había visto en la industria del entretenimiento una posibilidad de ocupar espacios de poder importantes. Y lo fue ocupando, lo supo ocupar, me parece. ¿Qué reflexión te merece esa movida tan arriesgada y en un momento, bueno, y para aquel entonces vanguardista, de desdoblar a Patoruzú en dos personajes, uno adulto y uno niño, pero que no son exactamente uno cuenta la infancia del otro, sino que van en paralelo ambientados en la misma época? Para mí fue fruto de una decisión netamente industrial, más que creativa. Tengo esa sensación, digamos. El Patoruzú era un negocio monstruoso. Vendían peluches, vendían, no sé, vendían calzoncillos, ¿viste? Vendían juegos de mesa, vendían toallones, vendían piñata de Navidad. O sea, Patoruzú era mucho más que una historieta. Es como considerar a los Simpsons hoy en día un dibujito animado, digamos. Me parece que nacen de ahí, pero son algo mucho más masivo, mucho más grande. Sea Quinterno, sea la gente de la editorial, vieron la posibilidad, la necesidad, y la oferta o la demanda en el mercado por encontrar y por consumir más material derivado. La respuesta fue, hoy sería por ahí hacer, en vez de una revista de Paturucito, hacer Paturuzú, no sé, quincenal, ponele, ¿no? Claro. O cuatro revistas de Paturuzú, que es lo que hacen los Yankees. Leyendas de Paturuzú. 70 revistas de Batman. The Welchan Comics. En vez de hacer una buena revista mensual, hacen 14 mediocre, digamos, o más o menos, pero ocupan un montón de espacios y generan un montón de volumen de oferta. Y en ese sentido salieron con Paturucito, porque era nada. Se podría suponer que era para enganchar a los más chicos, pero si vos mirás el resto de las historietas que publicaban en la revista Paturucito, era más para los grandes, me parece. Era más para grandes. Sí. O era más para satisfacer 11, otras necesidades años, de lectura de los mismos lectores de Paturucú. Porque Paturucito sí es netamente de historietas, digamos. Sí. Es una revista exclusivamente de historietas. Sí, sí. Por más que haya algunos chistes y algunas aventuras humorísticas, el perfil incluso de Paturucito es la historieta de aventuras, específicamente. Con lo cual, me parece que buscaban, en Paturucú había humor, crítica, lectura de la sociedad. Y en Paturucito había evasión y aventura. Eran lecturas complementarias para los mismos públicos, aunque se vendieran en un envase que Paturucito, por las portadas y todo, pareciera infantil, digamos, o dirigida principalmente al público infantil. No, yo, digamos, quería preguntar, digamos, mucho de este material complementario que hablan de Paturucú, de que apuntaba quizás a un lector más adulto, digamos, eso fue algo que nunca se reeditó, digamos, que nunca volvió. O sea, ¿por qué hoy se sigue como editando y reeditando, digamos, la historieta, digamos, las aventuras de Paturucito y no todo lo que venía acompañado dentro de la revista Paturucú? Digamos, ¿hoy creen que no es un material que pueda llegar a interesar a los lectores? ¿O está muy atado a una época determinada y ya hoy quedó muy fechado? No, hay cosas que no. Yo creo que Don Pascual de Bataglia hoy se puede leer tranquilamente y te cagás de risa. Langostino mismo se puede leer. Langostino de Ferro lo podés leer tranquilamente. Supongo que debe haber cierto desinterés de la empresa también, digamos, ¿no? Pero parece que aún así hay algo que es porque Quinterno como editorial creció no solamente en horizontalmente, digamos, en el sentido de ocupar más espacios y de sacar más títulos al mercado, sino que creció verticalmente en lo que sería empresa. Llegó a tener campos donde y bosques donde los tipos preparaban cuidaban sus árboles y creaban su propia materia prima. De hecho, hizo sacar una revista que era Dinámica Rural en su momento, que tuvo un programa de televisión y que estaba destinada a lo que era la cultura del campo. Se habían diversificado bastante a nivel empresario. Me imagino que no les interesó o no les interesa ocuparse de ese material. ¿Cuándo fue que se estrenó la película de Paturucito, la primera? 2004, probablemente. Bueno, en ese momento yo me acuerdo de haber leído una nota al Quinterno, que estaba a cargo de la editorial, donde se le preguntaba eso, si iban a volver a aparecer historietas nuevas de Paturucito alguna vez o algo. Y el tipo lo que dijo era que a la empresa le cerraba, como estaba así, eran historietas que ya estaban pagadas hace millones de años, digamos, que estaban recontra Claro, aportemos el dato de que desde 1977 que no se producen nuevas historietas, claro, de las que hoy seguimos viendo en Locuras de Isidoro, Correrías de Paturucito y Tendencias de Paturucú, ¿no? Es un exactamente, tema. Lo que se hace es actualizarle algunos tapas, ¿no? Y algunos contenidos, algunos guiños, cambian los pesos, digamos, claro, por australes a pesos, cambian algunos guiños que buscan actualizarlo para algún lector posible. Los nombres de los boxeadores, de los, claro, corredores de autos. O aparece, no sé, para el nombre de Ricky Martin ahora que está de moda. Digo, tratan de ubicarlos, aunque las modas de los personajes físicamente sea la misma hace 40 años. Están vestidos un poquito retro, pero bueno. Tratan de ubicarlo temporalmente siempre en el presente. La ecuación se cerraba en el sentido que cada 4 o 5 años reeditaban todas las historietas porque el público se renovaba, como dice Mirta. Y las ventas fuertes de Paturucú, Paturucito y Isidoro no están en Capital Federal, sino están en Gran Buenos Aires y el resto del país, en lo que nosotros llamamos el interior del país. Y ahí las revistas se siguen vendiendo hoy. Una revista que vale 3 o 4 pesos, digamos, es una revista sumamente accesible. Y en los pueblos del interior y en las capitales del interior de las provincias, a la tarde es muy probable que te cruces con la gente sentada en la puerta leyendo un Paturucú, un Paturucito. No son chicos, son tipos de 50 para arriba, digamos. Me imagino que la editorial tendrá el problema de que cuando esa gente se muera, no tendrá renovación de lectores. Pero por ahora no les preocupará. Estaría bueno igual, ¿no? Que alguien se tomara en serio el tema de recuperar, sobre todo las historietas, no tanto Patoruzú, Patorucito, que se han republicado y se siguen republicando, pero el resto del material, ¿no? Que hay un montón de cosas magníficas ahí. Y el Patoruzú, mismo el Patoruzú de Quinterno, el de las tiras, es una obra de arte impresionante. Sí, sí. Lo más probable es que no debería circular como una revista, como una correría, digamos. No, sino más bien en un formato más tipo libro. Formato más libro, más cuidado, tal vez. Claro. Con un criterio de diseño más acorde a los actuales. Sí, una edición tipo la que hacen los Yankees, cuando Fantagraphics recupera, viste, todo el Popeye de Sega esa onda, ¿no? Material, libros caros, digamos. Libros caros, ¿no? Claro. Que apunten a un público un poco más restringido, pero... Y también al turista. Yo creo que estaría bueno también vendérselo a los turistas, Patoruzú, porque es una cosa tan emblemática. Sí, sí, yo no sé... Como venderles discos de Gardel, o sea... No, yo no sé cuán conocido es fuera de América Latina el turismo de Patoruzú, hoy en día. En su momento se llegó a publicar en Estados Unidos. Sí, claro. Y no funcionó, la verdad que no funcionó. Pero bueno... Habría que ver qué pasa. Digamos que es un material que, en ese caso, que ha resistido el paso del tiempo desde lo creativo tranquilamente. Seguro. Podría editarse. Y, a ver, durante este periodo en el que se expande tan rápido y con tanta fuerza la editorial de Quinterno, ¿cómo responde Columba, que hasta ese momento era la editorial que había hecho, había cruzado el Rubicón sacando una revista íntegramente de historietas como era el Tony? La diferencia para mí es que Columba siempre fue más de un perfil más industrial que creativo. Quinterno, si bien era un tipo con una lógica industrial, tenía una impronta creativa muy, muy importante, que me parece que se las pasaba también a sus colaboradores. Columba me parece que respondió presentando ofertas, buscando ampliar las costumbres lectoras de la gente. De la época, creo que la primera que sacó después es Intervalo. Ya mediados de los 40. Medio de los 40. Pero le fue muy bien. Muy, excelentemente bien, porque apuntó a un público que no era, que estaba bastante descuidado por la historieta, que era el femenino, digamos, ¿no? Hoy son historietas completamente antiguas en lo formal, son bloques de texto... ilegibles. No sé si ilegibles, porque por ahí había algunos que eran de calidad, pero digamos que es una puesta en página que es un poco abrumadora para el lector de hoy en día. Pero en ese momento funcionaba... Era la propuesta de folletín para las mujeres, capa y espadas, o cuestiones románticas, que estaban marketineadas, diríamos hoy, como producto exclusivamente femenino. Durante toda su vida Intervalo fue una revista femenina, digamos. Principalmente tendiente al público femenino. O a lo que los hombres piensan que el público femenino es y le interesa leer, ¿no? Y le fue muy bien con eso. Después probó con Fantasía, que era de fantástica, digamos. Más aventurera, claro. Sí. Y con D'Artagnan, que era la revolución en ese momento, porque presentaba historietas completas, que en ese momento eran todas seriadas. D'Artagnan es principio de los 50. ¿Sí? D'Artagnan es, sí, yo me lo anoté acá, pero no me acuerdo dónde está. Sí, fines de los 50. Fantasía también es de los 50. 50. Mediados de los 50, fines de los 50, creo. Que también tendían, como hizo después Abril, la editorial Abril, a potenciar las lógicas industriales en el sentido de aprovechamiento físico del papel, de la materia prima. Todas estas revistas, Fantasía, D'Artagnan, Rayo Rojo, en el caso de Abril o algo, surgieron, tenían medidas chiquitas y medidas raras, completamente fuera de lo lógico para lo que sería hoy en día, crecieron de los desechos que dejaban los impresos de las otras revistas en el papel, para aprovechar la cantidad entera de lo que las revistas se imprimen por pliego, después se doblan, se arman los cuadernillos, digamos, se guillotinan, se encuadernan y salen a la calle. Una franja de papel dentro de la hoja. Sobre una franja que sería, no sé, como si fuera un billete, y vos decís, ¿y qué hacemos con esto? Antes lo tirabas, y el tipo dijo, con esto podemos hacer una revista. Dijo, un demente, porque la verdad que el tipo es un demente. Bueno, hizo Rayo Rojo y le fue excelentemente bien, digamos, con una revistita que era una tirita de diario, digamos. Que valía, como decía mi abuelo, 20 guitas. No valían un carajo, claro. Nada. Te la diera el vuelto con así. Era la misma lógica. Con el vuelto que te daban de comprarte el Patoruzú, el Tony o lo que fuera, el Mister X, te comprabas esa. Claro. Entonces la industria, digo, había una lógica industrial que hacía girar todo el mercado. Y había editoriales que respondían a esas lógicas con más margen creativo que otras. Columba, a mí me parece que era el pico creativo de Columba viene después de los 60. Claro. Digamos, lo que tiene en esta época es la explotación de los formatos y la creación de espacios que por ahí en otros momentos no había. Y por supuesto, al estar tan activas varias editoriales, la generación de nuevos autores, ¿no? Porque había necesitabas dibujantes para llenar todas esas páginas. Sí. Entonces, por ahí un pibe de 16, 17 años tenía su chance de jugar en primera, digamos, porque había que llenar todas esas páginas de historieta todos los meses, bueno, o todas las semanas. Es lo que no pasa hoy, claro. No hay lugares donde publicar. Digamos, como toda profesión, los guionistas y los dibujantes nacen, pero también se hacen en el ejercicio de la profesión. Las primeras historietas que hicieron todos, desde Will Eisner hasta Carlos Trillo, no eran, digamos, la mejor representación del talento que llegaron a desarrollar después. Con lo cual, estaba bueno que los tipos tuvieran la posibilidad de entrada a los medios de comunicación y empezar a producir el material que los iba después a permitir desarrollarse como autores completos. Había otros que eran los platos fuertes en ese momento y permitían que una historieta de relleno diera el calce necesario a los autores que venían. ¿Por qué te parece que Columba, en esta primera época, no apostaba a los personajes? Porque Patoruzú sí apostaba a los personajes, y vamos a ver ahora cuando nos metamos en el tema de Editorial Abril, sí, donde sí había una apuesta a los personajes, y además ya nombramos, bueno, algunos personajes como Don Fulgencio o Ramona en el primer programa, o varios personajes que tenían una impronta fuerte, ¿no? Bueno, también de esta época, de mediados de los 30, me acuerdo del conventillo de Don Nicola, de Héctor Torino, claro, ¿no? Personajes muy importantes que dejaron una huella en la historieta argentina. Pero Columba como que al principio no apuesta a los personajes. ¿Por qué te parece que es? Me animaría a decir que es porque Columba apostó... Hoy que está de moda el término novela gráfica, recordemos que Columba era uno de los primeros que empezó a hablar de novelas gráficas en los años 30 y 40... con la misma idea que se le utiliza hoy, que era trasladar el capital cultural simbólico que tenía la literatura a las páginas de las historietas, que en ese momento estaban peor vistas que hoy. Me parece que la apuesta de Columba era a entregar versiones aptas para todo público de clásicos de la literatura, o de por lo menos de líneas literarias o de géneros literarios que estaban canonizados por la alta cultura o por la cultura establecida. Pero también metían cosas de western, ¿no? De piratas, cosas que no eran por ahí tan prestigiosas. Sí, pero en la, embargo, pero al personaje. Pero en las tapas y en los éxitos, los principales éxitos, me parece que iban por ahí. No sé por qué no apostó. Por ahí no encontraron el personaje con fuerza, digamos, ¿no? El primer personaje fuerte que tienen es el Cabo Sabino, que en realidad no nace ahí, sino no, que digamos que viene en un diario, después creo que pasó en La Razón, creo que era, después pasa o se republica en Puño Fuerte y ellos llegan a Columba después con el personaje ya armado, digamos, y por el interés de Columba de trabajar el tema argentino folclórico gauchesco como bandera de argentinidad impresa. Pero después no sé por qué. Hubo series, porque no es que no hubo series. No, de hecho, sí, claro. Oestergel hizo un par de series. Solano también, claro. Pero no, se ve que no pegaron. Tampoco eran, vistas hoy en día, tampoco eran las mejores historietas. No, las mejores series, digamos. Se estaban haciendo contemporáneamente obras mucho más interesantes, y más vanguardistas, y más jugadas, y más más interesantes de leer en otras revistas. Lo que sí tenía Columba era una masividad y una presencia en los kioscos envidiable, digamos. Creo que era lo que hoy llamaríamos la editorial que tenía la mejor posición de ventas, ¿no? La posición dominante en los kioscos. Después apareció Patoruzú a disputársela, y después apareció Divito a disputársela, y después apareció Oestergel a seguir disputándosela. Y me imagino que todas esas todas esas presiones, esas nuevas personajes que empezaban a jugar, obligaron a que Columba reevaluara alguna de sus posiciones y empezara a trabajar las historietas de otra manera. Pero la verdad que no tengo respuesta de por qué no eligieron los personajes. Supongo que porque privilegiaban las obras el concepto de obra, digamos, antes que el concepto de personaje. Sí. Cuanto Quinterno privilegiaba el concepto de personaje más allá del soporte en el que estuviera sobre el. Sí, de hecho, era muy estricto en cómo se escribían y se dibujaban los personajes, claro, creados por él cuando se los derivaba a sus subalternos, ¿no? Sí, tenía unas restricciones, un dogma, digamos. El mismo criterio que Mickey, digamos, ¿no? O sea, sí, que Disney. Mickey se podía, no importa quién lo dibujara, Mickey tenía que verse igual. Sí, sí. Digamos, que por ahí, en incluso los mismos Yankees en ese momento tenían, digo, Batman tenía que ser dibujado, tenía que ser reconocible por el tipo que lo viera, pero cada dibujante podía más o menos, tenía un margen de libertad acotado. Pero podía mostrar algo de estilo. Pero podía mostrar algo de estilo. Acá no, ningún dibujante, los dibujantes tenían que resignar su estilo para adoptarse al estilo de la editorial. Claro. Que me parece que era el concepto primario en lo artístico de Quinterno. Y el primer quiebre importante en cronología, ¿cuál es? ¿Divito se abre de Quinterno y se pone su propia editorial? ¿O cae Cesare Civita de Europa a competirle a Columba por el lado de las revistas de historieta de aventura? Y a nivel cronología, ¿con cuál te parece que conviene? Espera que nos fijamos. Rico tipo número uno es de noviembre del 44. Entonces me parece que es anterior. Pero, no, sí, pero abril ya estaba, porque ya el Pato estaba. Donald es del 43. Bueno, lo que pasa es que simultáneo. Claro, lo que pasa es que el Pato Donald también en su momento no era una revista exclusiva de Disney. Tenía, de hecho, publicaba, claro, material de Marvel. De Marvel, Timmer, claro. Publicaron. Bueno, la fusión de entre Marvel y Disney la inventaron acá. César Echivita. Bueno, expliquemos también quién es este señor. Este señor era un señor de Italia. Que tenía una editorial, pero le estaba yendo muy mal por la Segunda Guerra Mundial, donde todos los días había bombardeos y quilombos. Entonces el tipo escuchó las leyendas del Dorado, dijeron, hay un país en la concha de la lora en América donde se venden millones de historietas y donde a la gente le gusta hablar de los dibujantes y de los personajes y aquello. Y el tipo dijo, mirá vos. Y se vino a la Argentina y fundó acá la editorial Abril. Hay una leyenda un poco más oscura también, que dice, bueno, que el tipo estaba metido con Mussolini y todo, y tuvo que escapar de allá. Porque de hecho, si vienen dos hermanos, uno viene acá a la Argentina y otro va a Brasil. Y los dos forman la editorial Abril, digamos, porque en Brasil sigue existiendo todavía. Sí, sí. Que son editoriales que revolucionan el mercado editorial más allá de las historietas. Claro. Abril es la que publicó Siete Días. Claudia, Vosotras, Siete Días, Goles, TV Guía. No, TV Guía era de Julio Corner. TV Guía es de Julio Corner. Pero sacaba alguna revista así de interés general. Llegó a sacar Goles era Goles, de llegó a sacar álbumes de Asterix y de Lucky Luke en los kioscos, ¿te acordás? Claro. En los 70. Claro. Vos no habías nacido, Martín. Y vinieron acá y como encontraron que el mercado de las historietas era un mercado interesante y todavía inexplorado, él sí lo que trajo es Disney. Que como que lo conocía de Italia y trajo el material de Disney para el Topolino, acá. El Paperón, que es, claro, Topolino, que es el nombre de Mickey en Italia, claro. Era un éxito editorial, pero brutal, que sigue brutal, siendo uno. Sigue siéndolo, pero en su momento cuando apareció fue una divisoria de aguas tremenda, y el tipo lo vio y dijo, bueno, si pegó en Italia, en Argentina hay un montón de italianos, no va a ser tan distinto, digamos. Y vino con eso, vino con Bonelli, Bonelli, la Tex era en Rayo Rojo, o sea, claro. Trajo alguna de esas cosas, y le fue muy bien. Muy bien le fue con eso. Rápidamente pasó del semanario Pato Donald a sumar nuevos títulos, ¿no? Más, sí, apuntados a la historieta de aventuras, como vimos recién. Sí, y trajo, creo que la primera, si no me equivoco, fue Cinemisterio. Cinemisterio. No, perdón, Salgari. Salgari fue la primera, que obviamente eran todas adaptaciones de Salgari, digamos, claro, ¿no? Y ahí empezaron a aparecer acá el material de italiano de Ongaro y Prat, Haz de Pique, Hombres de la Jungla. Y el propio Mister X, si no me equivoco, apareció en Salgari o en Cine Misterio. Y después, como tuvo mucho éxito, le dieron su propia como revista propia, y ahí sí fue el acabose, ¿no? Porque bueno, Mister X le reventó la cabeza a todos los pibes de la época. Y además ya no contaban con la producción de los autores italianos, sino que autores argentinos argentinizan al personaje, digamos, lo adoptan como un héroe argentino, bueno, y se empieza a producir acá. Se trajo a los Thanos para acá. Primero, después decís, viste. Bueno, también que en esa época por ahí no había tan, era más difícil. Pero te las podían mandar por barco las páginas, las historietas. Sí, llegaban, sí, igual, ¿no? Que no hubieran llegado. El tipo se trajo a los 4 o 5 Thanos, se los trajo a vivir a la Argentina. Así llegó Hugo Pratt, ¿viste? Llegó Alberto Ongaro. Ongaro, y había un par más. Paul Campani. El tipo, la verdad que ahí hubo una movida importante. Por más que allá se estuvieran en medio muriendo de hambre, Pratt y sus amigos, digamos, porque estaban medio en la lona. Y eran pendejos. También. Y eran pendejos, digo, se vinieron para acá, hicieron, se vinieron a hacer la América, literalmente, y la hicieron. Este, Mr. X fue un fenómeno brutal, pero brutal de ventas. Y después tenía también Rayo Rojo y Puño Fuerte. Después, después empezaron con Puño Fuerte y con Rayo Rojo. Empezaron a ocupar nada, como las revistas andaban tan bien, empezaron con Cine Misterio, que fueron las, si no fue la primera, fue de las primeras que publicaron fotonovelas, claro, aparte en la Argentina. Yeah. Otra costumbre muy arraigada muy italiana, claro, que la trajo para acá. Muy originalmente era todo material italiano que lo trajo por monedas y lo publicaba acá. Anduvo muy bien, se trajo a los autores y como en Italia desaparecieron esas revistas, digamos, se pusieron a producir acá. Ahí fue cuando lo trajo a Westergel, lo trajo a Sopi. Ahí a eso iba. La editorial Abril siempre la vamos a recordar porque ahí es donde empezó a hacer sus primeros palotes como guionista Westergel. Sí, digamos que ahí Westergel y Pratt se juntaron los planetas, ¿no? Digamos, Westergel y Pratt se encontraron frente a frente y empezaron a laburar juntos. Hicieron el Sargento Kirk y después hicieron todo un universo que explotó en las revistas de Frontera. Bull Rocket empieza también en las revistas de Frontera. Sí, claro, bueno, él, Westergel hace dos historietas, sí, para Mr. X. Bull Rocket con Campani primero, Campani creo que era, ¿no? Sí, claro. Primero y después con Solano López cuando Campani deja de dibujarlas, donde otra vez se vuelven a alinear los planetas, digamos, y el Sargento Kirk con Hugo Pratt, que originalmente iba a ser Westergel había hecho una propuesta, esto lo contaron millones de veces. La gauchesca. Y era un, claro, para hacer una especie de Martín Fierro. Y Chivita le dijo, no está loco. Dijo, gaucho no vende ni loco, esto tiene que ser una del oeste, viste, Western, piel roja. Ok, le dijeron los tipos, viste, bueno, nada, hicieron todo lo mismo. Andás a ver cómo se llamaría Kirk, le pusieron el sargento. El gaucho Kirk, le pusieron el sargento Kirk y lo hicieron del séptimo de caballería y nada. Después la historia era la misma. Sí, sí. Y ahí la publicaron. Y el impacto fue grande, ¿no? De todas estas revistas de aventuras. Son, bueno, muchas veces hablando con los autores más grandes, como decíamos, esos tipos que crecieron en esa época, y bueno, incluso con mi viejo que leía esas, sí, revistas, decía que eran, los pibes se volvían locos, tenían 10 años y estaban los miércoles, creo que salía tal revista, estaban a las 7 de la mañana en el kiosco esperando para que abriera el kiosquero y comprársela, ¿entendés? O sea, era el tema del continuará, de la revista semanal muy barata, generaba una adicción en los pibes que después se las prestaban, se las cambiaban, ¿no? Uno compraba el Pato Donald y el Rayo Rojo, el otro compraba Mr. X y no sé qué, claro, se las cambiaban. A mi vieja le compraban el Rayo Rojo, que era para varones, digamos, sí, ¿viste? Y mi vieja la leía escondida, ¿no? Porque claro, a ver si sería machona todavía. Claro. Les fascinaba, digamos, ¿viste? Eran todo el mundo leía eso. Había una costumbre también de compra de revistas general, digamos, por lo general el tipo, el hombre, digamos, que era el que compraba, pasaba por el kiosco y compraba la revista, una revista para él, no sé, que fuera El Gráfico, que si existía en esa época alguna, sí, de esas revistas, claro. Compraba Claudia, que era la que venía con los modelos para hacer ropa para la mujer, y compraba el Patorucito, alguna para los pibes. Bichiquen para los pibes, nada, y alguna de estas. Podemos hablar un poquito de Bichiquen. Había una costumbre de consumo de revistas, eran todas muy accesibles. Para el bolsillo más, promedio, más, sí, no, promedio, para el obrero, tranquilo, digamos. Sí, sí. Lo pasaba en otro ramo, pasaba con los libros de Editorial Thor, que en su momento también llegó a incursionar con las historietas, digamos, o con los libros más volcados a la cuestión política de Editorial Claridad, que era de una editorial anarquista que vinieron para acá. Había una costumbre de que los impresos eran el soporte donde se transmitía la cultura, digamos, y los conocimientos. Y había una predisposición a que fueran muy baratos para que la gente los pudiera comprar. Se pensaba, se ganaba mucha plata en la gran cantidad de ejemplares que se vendían. Claro, el volumen. En el volumen, que era inmenso. Oh, abuelo de pájaro, ¿cuántos ejemplares? Porque realmente, digamos, era lectura de todas las edades. Sí. Bueno, Patorucito dicen que vendía 300.000, 400.000 ejemplares por semana, estamos, claro, hablando. Una barbaridad. Una bestialidad. Para cualquier Fierro revista, vende, digamos, una historieta promedio hoy, eso. Y convengamos que las historietas eran, tampoco eran el primer género en ventas. Tenía las revistas de interés general, tenía los diarios. Digo que si Patorucito vendía 300.000 ejemplares. ¿Una revista de interés general? No sé, Damas y Damitas, El Gráfico, que estaban ahí, que en ese momento no sé si era de deporte o Atlántida, que tenía su propia revista, venderían, pero 10 millones de ejemplares por Caras y Caretas, que todavía circulaba en esa época, venderían millones de ejemplares por semana. Es impresionante, no nos alcanza la mente para pensarlo. Bueno, también por eso me parece que es tan frecuente estas historias de dibujantes que empiezan trabajando para Quinterno o para fulano de tal, y que un día se pudren y se ponen su propia editorial, ¿no? Sí. O sea, ese fenómeno que después lo vemos con Adolfo Mazzone, con Divito, ¿no? Con tipos que salen del riñón de un dibujante, o los mismos creadores de Lupín también, claro. Guillermo Guerrero y Isidoli, que se abren de una editorial para ponerse su propia editorial. Pero claro, los tipos deberían haber visto las cifras de venta y habrían dicho, flaco, por más mal que nos vaya, tenemos un piso de venta monstruoso. Las de Escocés. Yo supongo que habrá habido razones económicas, digo, para que se fueran también, pero debe haber habido también razones creativas, porque Quinterno quería que las cosas se hicieran como él decía, digamos, y Divito ya tenía en la cabeza otra cosa también. Otro tipo de humor, otro tipo de personajes, otro tipo de diseño, un poco más. Hoy son completamente naif las historietas, digo. Seguro, pero en ese momento, eran más zafadas, eróticas, eran más calientes, más picantes, claro. ¿No? El Quinterno tenía esa idea de que el entretenimiento familiar tenía que ser sexualmente lavado. Claro. No es que los de Divito fueran explícitas, digamos, eran no. sumamente lavadas. Es como que pasáramos, ponerle, de los cinco grandes del buen humor a Olmedo y Porcel. Claro, hoy, claro. Viéndolos hoy, claro. Los dos son, viste, una cuestión, una ingenuidad notable, pero había una diferencia muy importante. El trazo de Divito, aparte, era un trazo muy... Muy plástico, muchas curvas, digo, era un trazo muy... Muy lindo. Muy dinámico. Muy sugestivo, claro. Y empieza a coquetear con el doctor Merengue, empieza a coquetear también con el tema del psicoanálisis. El doctor Merengue había nacido como tira. El doctor Merengue, para mí, es lo mejor que se escribió en Argentina en tira humorística previo a Mafalda, sí. Lejos. En la tira, originalmente, es el otro yo del doctor Merengue, y cuenta un tipo sumamente atildado que sería de la alta sociedad, con una posición sumamente políticamente correcta siempre, y el otro yo es una especie de fantasmita que se le escapa, que es una cosa, el inconsciente, el bardo salvaje, claro. le grita a las minas, los manda a todos al carajo, es un fenómeno. La historieta es siempre la misma, digo, siempre la misma fórmula, siempre la misma fórmula. Se repite hasta el infinito. Pero hay distintas extensiones, viste, que sí, hay algunas que son de 4 o 5 páginas, hay algunas muy tiras, buenas también. Sí, bueno, claro. Sí. Y ahí me imagino que Divito habrá visto también la repercusión que tuvo y se dio cuenta que podía llegar a ser una publicación. Había muchísimo espacio en los kioscos, claro. Y en la gente, digamos. Las revistas competían entre sí por el espacio de lectura que le iba a dedicar el lector. Hoy las revistas tienen que competir entre sí, y tienen que competir contra los videojuegos, tienen que competir contra la televisión, tienen que competir contra el menor tiempo libre que la gente tiene, porque los horarios de trabajo se ampliaron, digo, la gente está más ocupada. Viajás más tiempo para llegar a tu laburo. Estás más tiempo ocupando cosas, sí. Digamos, te queda menos tiempo libre para dedicar a algo. Sí. En ese momento las revistas competían entre sí solamente, lo cual era nada, teniendo en cuenta lo que pasa hoy, era una situación mucho más ventajosa. Seguro. Y además era el medio, ¿no? Era el referente. Hoy todo el mundo habla de lo que pasa en tal programa de tele. En esa época la gente creo que hablaba de lo que pasaba en las revistas, me da la sensación. Y de lo que pasaba en la radio. Claro. La radio y las revistas. La radio era fundamental también. Eran los dos medios. Se retroalimentaban bastante también, porque sí. La historieta tomaba guionistas por ahí de radio, personajes de radio, hablamos. Por ejemplo, de Carlos Norton o del León de Francia, sí. Que eran grandes éxitos en la radio, que después se hicieron en historieta, claro. Y al revés, porque Peter Fox había... lo sabía, claro. Éxitos seriales radiofónicos exitosos, Tarzán, el Tarzán que hacían acá, creo que era el con Oscar Robito, Villiquen lo pero le sacó jugo a no poder, digamos, y Columba también. Cuando publicaba las aventuras de Tarzán, que publicaba Superman, que en ese momento tenía su serial de radio acá, y Batman, que tenía su serial de radio acá. Esa era la editorial Muchnik, ¿no? La que publicaba. No, pero eso la publicó. 50... En los 50 se empezó a publicar como revista. Claro. Que ya eran conocidos, digamos. Que se llamaban tenían... El Gorrión y Batman. Bueno, El Gorrión y El Murciélago. Porque el protagonista era. Robin. No, era Robin. Robin. No, perdón, El Gorrión es otra revista. Robin y El Murciélago. Robin y el. Porque era para pibe. Entonces, era para pibe. Entonces, para pibe vamos más con Robin. Robin que Batman. Vamos con Robin. Vamos con Robin y no con Batman. Digamos. Y Superman se llamaba el Superhombre. Superhombre. Que claro. También eran, las hacían con continuará y todo. Pero eso fue en los 50. Pero. Sí. Muchnik, digamos, publicaba lo que sería el material de los comic books. Claro. Columba publicaba el material de lo que eran las tiras de prensa. Claro. De Superman y de Batman. Que habrán empezado en el 39, 40, digo. Sí, sí, sí. De hecho, la segunda publicación fuera de Estados Unidos de Superman es en la Argentina. La primera es en México, y la segunda es en la Argentina, en Villiquen. En Villiquen. Que se llama El Superhombre. Sí. que tiene bastante éxito. Me imagino que la gente de Columba lo vio. No. Sería en blanco y negro. Sí, en sepia y marrón, así que sí, las cosas sí. Que hizo, o sea, esas combinaciones que tenían, sí, sí. Viste, nada, qué sé yo. Las de Columba sí eran todas en blanco y negro. Y me acuerdo que el material de Marvel que salía en Pato Donald también era casi siempre en blanco y negro. Sí, sí. Publicaban sí. Namor, La Antorcha Humana. Es que igual las revistas. Capitán América. Era muy raro que las revistas fueran a color. Como mucho tenían dos colores. Sí, naranja y no sé qué. Ocho paginitas, ¿viste? A color por ahí. Sí, las de Disney tenían. El pliego de tapa, que era sí. El que cerraba con el pliego del medio, digamos. Claro. Entonces tenía las cuatro hojas de tapa, contratapa y las retiraciones, y las cuatro hojas del centro de la revista. Esas venían a todo color. Sí. En un papel de mierda igual, sí, ¿no? Sí, claro. Lo miraba aparte y se destruía. Ah, ni hablar. Ni hablar. No, nadie pensaba que eso iba a durar. Nadie le importaba que durara, digamos. Tenían revistas. Claro, eran de consumo, no eran de colección. En esa época no existía el coleccionista de historietas, me parece. Lo que hablábamos antes, el tema del lector este, ocasional. El coleccionista era el rara avis, digamos, era el enfermito que la guardaba. Por lo general las revistas se pasaban, se tiraban, se envolvían huevos, se limpiaba la parrilla, con eso, digo, se hacían un montón de cosas. Como en todo el mundo, digamos, no es que era un fenómeno solamente argentino. Entonces, en Estados Unidos, la Action Comics número uno vale lo que vale porque no hay ejemplares. Porque digamos. Más de un boludo limpió la parrilla. Y la tiró en la mierda, cortó el cuponcito, viste, nada. No hay ejemplares. Eso es lo que hace que sean caras. Claro. Acá la gente las tiraba también. ¿Qué pasa? ¿Para qué la querían? Imprimieron centenares de miles y hoy no hay ni dos. No hay ni dos. Claro. Nada. O al contrario de lo que pasó hoy, que se imprimen miles y están todas, porque te van a guardar. No. Están todas ahí. Bueno, no sé ni qué estábamos hablando. No, habíamos empezado a charlar de cómo Divito se abre de Quinterno y arma su propia rosca. ¿Qué autores importantes lo secundan a Divito? Porque a Quinterno ya sabemos más o menos. José Luis Salinas había publicado en Patorucito y en El Hogar y en algunos otros lados, ilustraciones y algunas historietas, y él se lo lleva también como porque más como ilustrador que como historietista. Sí, sí. En Patorucito le publicaban al Cisco Kid, pero claro. Que era material yankee, digamos. Pero me parece que el cuerpo de la revista de Divito, de La Rico Tipo, es obviamente él, Mazzone y Aniro con Pura Pinta, que después se lo va a parar a Lupin, hasta el último número de Lupin, Oski y César Bruto, digamos, que estaban, que eran Maradona y Canigia, y Calé, con el Buenos Aires en camiseta. Claro. Me parece que esos eran los sustentos básicos de la revista. Guerrero empieza pasa por Rico Tipo también, ¿no? Antes de abrirse. A mí me parece que sí, porque él siempre contó que el que lo impulsó a abrirse fue Divito. Porque él lo leí en algún lado, o cuando le hicieron el homenaje a Lupin, él lo contó, me parece. Él le había llevado Lupin a Divito. Y Divito le dijo, mirá, Lupin no es para Rico Tipo, la verdad que no. Es muy ingenuo. No pasa. Pero esto es buenísimo, vos tenés que sacar tu revista. Y él le dijo, no, ¿te parece? Sí, vos tenés que sacar una revista de Lupin, ¿no? Y aparentemente se jugó y sacó la revista y bueno, fue lo que fue, digamos. Le fue muy bien. Así que en ese sentido me parece que Divito era un tipo más generoso que Quinterno con los colaboradores. Con sus colaboradores y con sus amigos. Ellos eran amigos también. Claro. Pero me parece que él. Divito se va de Quinterno, para mí, más allá de la plata que pudiera ser mucha o poca, o que pudiera ganar más o menos, por los frenos creativos que le ponía Quinterno. No le dio oportunidad de crecer hacia donde él quería ir dentro de la revista, dentro de sus publicaciones, con lo cual se fue a la mierda. Claro. Y le hizo la revista que le hizo más sombra en toda su vida, digamos. Claro, porque ahí empieza como la decadencia de la Patoruzú, revista semanal, sí. Digamos. No de las correrías, pero sí de lo que es, sí. No de las andanzas, pero sí de lo que es Patoruzú como revista satírica o de humor costumbrista, ¿no? No lo dijimos, pero Patoruzú es como que tenía. Rico Tipo también lo tuvo después, pero tenían mucha parte del cuerpo de la revista en letra, digamos, sí. En texto, no solo con historietas o con humor. Sí. Yo no sé si la proporción en Rico Tipo es igual, mayor yo o menor. Yo te diría que menor. Pero me parece que sí, que es menor, que hay más material gráfico, sí. Mucho más material gráfico en la Rico Tipo que lo que tenía el Patoruzú. Y ahí me parece que hizo diferencia. Porque aparte, gráficamente, plásticamente, le permitió a los autores expresarse con sus estilos. Claro. Oski era un tipo completamente delirante, diferente al resto, digamos. Totalmente, ¿no? En sí mismo. Y estaban ahí, digamos, y publicaban bien. Divito creo que como editor lo que tuvo la visión para saber amalgamar tanto material distinto. o visualmente distinto al menos, en una publicación que era homogénea. La revista, sobre todo los primeros años de Ricotipo, los agarrás hoy, las revistas las ves, salvando la distancia que uno pueda poner por el tipo de humor que tiene, por el paso del tiempo, algo, son revistas muy sólidas, muy sólidas. Como los primeros números de Horacero, como los primeros números de Patrucito, digamos. Son revistas que, viste, que no bajan en ningún momento. Son, no sé, 32, 46, no sé, 60 pico de páginas que están al palo, viste, permanentemente. No te dan un segundo de respiro. Es una página mejor que la otra, viste. Te embiste la revista. Te lleva puesto, literalmente te llevaba puesto la revista. Que en esa época Patrucito, yo no sé si ya tenía tanta fuerza. Claro. No sé si, no me acuerdo si ya estaban también las andanzas y eso. Puede ser que en algún momento se superpusieran todas. Y Andanzas tuvo mucho más éxito que la revista semanal de Patoruzú. Claro. En ese sentido la opacó y le debe haber quitado presencia. Tal cual. Y bueno, hablando de gente que trabaja en una editorial y un día dice, no, ¿sabes qué? Me voy a poner la mía propia. Contanos un poco de cómo Oesterheld se abre Editorial Abril y lanza la Editorial Frontera en los 50. Lo que contaba Solano, lo que contaban todos, es que Oesterheld, en realidad, él siempre quiso tener una editorial, digamos, era como una especie de su sueño. Pero Oesterheld se va no a hacer una revista de historietas, sino a intentar poner un pie fuerte en el mercado de las novelas populares de bolsillo, los bolsilibros, o las novelitas de bolsillo, que ahora no sé si existen, pero en esa época... Era como el equivalente del pulp norteamericano, sí, digamos. Sí, pero de bolsillo, realmente, sí, de bolsillo, chiquito, 10 centímetros, bueno, así que... Que eran el paradigma de la editorial Bruguera, una editorial española que acá en la Argentina hizo estragos con esas. No, eran ciencia ficción, terror, western, Marcial Lafuente Estefanía, digamos, Corín Tellado, eran esos formatos. Eran, no sé, otras que venderían millones de ejemplares por semana, digamos, ¿no? Y publicaban cualquier cosa. Y Oesterheld vio en ese lugar, dijo, acá un huequito me puedo hacer. Y él arregló para tomar al Sargento Kirk y a Bull Rocket, que eran personajes de Abril, y hacerlos novelados. De hecho, novelaba los capítulos que ya habían sido presentados como historietas. Y con eso arrancó. Y les fue muy bien también, porque era un mercado en alza. Y entonces ahí dijo, bueno, hay que probar con una revista de historietas. Y se sentó con Chivita, y lo que dicen es que se repartieron los personajes, y Chivita se quedó con Bull Rocket, y él se llevó al Sargento Kirk. De onda, digamos, ¿no? Así de... Sí, como un acuerdo entre caballeros. Un acuerdo entre caballeros, entre partes. Y se fue, y Oesterheld sí, lo que para mí tenía, lo que pensaba, era la historieta desde otra manera, digamos, ¿no? Y tenía otro concepto narrativo, y estaba buscando otro lector. Yo creo que Oesterheld arranca pensando en el lector que ya pasó por Rayo Rojo, Puño Fuerte, ya cumplió 13, 14 años, quiere algo, bueno, de un hecho, poquito más jugado. De, ¿no?, hecho, las revistas decían lectura recomendada para mayores de 14, sí, no claro, sé qué decía, sí. Algo así. Sí, para mí sí, él va por eso. Y pero, entiende la explotación del concepto de la aventura como estructurador de cualquier otra cosa. Pero digamos, fijémonos que en esa época, 1957... no se habían hecho fuera de esta experiencia, digo, en otros países, historietas pensando en un público mayor de los 12 o, no, o 13 años. No. Por ahí los cómics de la EC, ¿no? Los más virulentos, los más, sí, pero también apuntaban a los 50. Pero me parece que eran para los pendejos. Para los pendejos. O sea, estaban muy bien escritos, tenían esos giros argumentales impredecibles, tenían un nivel de violencia, sangre y gore que para esa época era muy impactante. Pero no sé si estaban pensados para chicos mayores de 14. No, en la época, digamos, que las historietas de los diarios eran las historietas para los adultos. De hecho, esos estaban, los autores de historietas que publicaban en los diarios estaban considerados artistas. Y los otros eran dibujantes, digamos. Eran oficinistas, viste. Nada. Las revistas de historietas, por más que nacieron reciclando el material que había sido publicado en las tiras, era como que era el hijo bobo y estaba el... Era el Nacional B. Eran para chicos, eran lecturas infanto-juveniles puras. Y Oesterheld me parece que vio que eso también se podía hacer de otra manera, digamos, bien. Y para mí lo que tuvo él es que antes por ahí lo había tenido Waddell, ¿no? Que entendieron la profesión de guionista desde otro lado. Es como que los tipos escribían palabras antes, porque había que llenar palabras. Y Waddell, en lo que pudo, y Oesterheld, es como que entendió que lo que se contaba con el dibujo no hacía falta ponerlo con las palabras. Hacía falta pensar más visualmente, claro, y no ser tan... Y eso también era tarea del guionista. No funcionar tipo como reiteración entre dibujo y texto, ¿no? La crítica que se le hace siempre a Columba es que lo que dice el texto es lo que dice el dibujo. Claro. Bueno, es como que él, digamos que permitió romper con eso. Y tuvo algo que me parece que después el que mejor lo siguió fue Trillo, que es el que escribía para el que iba a dibujar, ¿no? Columba, vos entregabas un guión y no tenías la menor idea de que lo iba a dibujar. Ni te importaba, digo, lo dejaban ahí, se iban y el editor le daba el dibujo al... le daba el guión al dibujante para que lo haga. Y el guionista y dibujante no hablaban nunca, no se ponían nunca en contacto. Por ahí se rompe con eso. Y sí, demasiado, porque por lo que cuenta Elsa, estaban todos viviendo en la casa, haciendo asado, chupando, viste, tocando la guitarra hasta las 3 de la mañana. Digo, que eso me parece que es esa sensación de camaradería, esa cosa de familiar, trascendió a las historietas. Los tipos se divertían haciendo eso, viste. Por más que Westergel puteara porque decía que le escribía a Pratt un guión donde decía que venía una avanzada de 200, ¿viste?, jinete, no sé qué, y el otro le decía crack, crack, crack. Tres patas de caballo. Tres patas y a la mierda, porque dibujaba el último día. Estaba todos los días de joda, y era un tipo muy fachero, dicen aparte Pratt, así que tenía unos levantes tremendo. Estaba todo el día de joda y antes de entregarse se sentaba a dibujar y nada, lo resolvía, ¿viste? Lo resolvía bien, digamos. Pero apelando siempre a sintetizar muchísimo lo que pedía. Claro, claro. Pero hay una relación, digamos, las historietas que Westergel escribe para Pratt son para que las dibuje Pratt, no para que las dibuje otro. Tal cual. Las que escribe para Solano son para el lucimiento de Solano. Las de Brecha ni hablar. Las de Brecha ni hablar, digamos, las de, no sé, las de Vogt o las de cualquier otro, son para los lucimientos de ellos. Incluso en las series que tuvieron distintos dibujantes, como Ernie Pike o algo, vos ves los episodios de Pratt y son episodios para que los dibuje Pratt. Y los episodios últimos, ya con un Muñoz principiante que venía a dibujar, los del medio que dibujó Solano, los que dibujó Brecha, Alberto Brecha en su momento, están hechos para capitalizar los mejores recursos que tenían los dibujantes. Solano decía que ellos se sentaban y, por ahí no se lo preguntaba directamente, pero le sacaba qué le gustaba dibujar, ¿viste? Entonces hacía guiones con eso. Si a vos no te gusta dibujar caballos, no te ponía caballos, qué sé yo, digamos, ¿viste? Te hacía una aventura urbana. Entonces vos ponías, como dibujante, ponías lo mejor también, porque eran, el tipo te estaba escribiendo para vos. Y vos eras el primer lector de la historieta, porque por lo general en historietas de continuará, con lo cual siempre creabas, el dibujante también estaba en suspenso con la trama. Y Oesterheld estaba abierto a los cambios que le pusiera el dibujante. Tampoco estaba encerrado en su nube diciendo, no, esta es palabra santa, lo que yo escribí, claro, es lo que se tiene que dibujar. ¿Y cómo fue el impacto de la aparición de la editorial Frontera en el mercado y en la gente que leía y consumía la historieta? Dicen que fue brutal, ¿no? Una cosa muy fuerte. Yo me imagino que debe haber sido... ¿Se trajeron los lienzos a Columba, a Abril, a todos? Me imagino que debe haber sido algo más pausado. Yo no creo que el número 1 de Hora Cero haya reventado los kioscos, ¿viste? Claro. Pero se agotó muy pocas horas. Que sí, que se fueron agotando y tenían... Oesterheld lo que hacía era darle bola también a los lectores. Porque recibía a los lectores, hablaba con ellos, contestaba las cartas. Digamos que por ahí las otras editoriales no lo hacían. Me parece que con eso también se fue... Fue medio Stan Lee en eso. Sí, bueno, Stan Lee tiene mucho... Tiene mucho de Oesterheld, sí. No sé si lo vio lo que hizo Westergel y lo copió, digamos, que deben tener sensibilidades naturales. Paralelas, a pesar de la diferencia ideológica y geográfica, son figuras bastante paralelas. Pero proponen rupturas semejantes. Y Jean-Michel Charrière te diría que también. También. Como tres. Porque el cómic yankee antes de Stan Lee, digamos... Era para chicos. Pero aparte transcurría, poner en Ciudad Gótica, en Metrópolis. Stan Lee lo hizo transcurrir en Manhattan, claro, en Nueva York, ¿viste? O en Washington. Digo, le puso los lugares, lo puso en la calle realmente en la que estaba. Sí. Eso fue también hizo que la Rolling Stone lo tomara como ícono de la contracultura, claro, el tipo, viste, de las historietas. Más allá de que eran buenas historietas, sí, ¿no? Claro. Digo, tomó decisiones conceptuales de llevar las aventuras al territorio que estaban caminando los propios lectores y al lenguaje que hablaban los propios lectores. Sí, sí. En ese sentido me parece que se emparenta con Oesterheld, más allá de las diferencias ideológicas que habrán tenido. Hay muchos paralelismos. Pero encontraron, se dieron cuenta que el camino iba por otro lado, los dos. ¿Viste? En bajar la historieta a la tierra, en hacerla caminar entre los propios lectores. Una de las cosas que yo no lo puedo creer, ¿viste? es cuando estábamos haciendo un libro del Eternauta, hablábamos con los tipos que habían leído el Eternauta de primera mano, digamos, ¿no? Y cuando hacen mierda el Congreso, hubo un par de dementes que fueron a ver si el Congreso lo habían volado. Claro. ¿A quién se le ocurre? ¿A qué cabeza se le ocurre? A una cabeza de un pibe de 10 años que estaba totalmente cebado con el Eternauta. Sobrecido por eso, claro. ¿Viste? Yo estudié periodismo en TEA. Y uno de los profesores nuestros laburaba en los talleres gráficos donde imprimían las revistas de Frontera. Y los tipos contaban cuando llegaban las planchas de impresión, todo a los talleres. Paraba todo para leer. Imprimían un pliego y se sentaban a leer los tipos, ¿viste? Y leían y después seguían laburando. Pero paraba todo el taller para ver qué pasaba, ¿viste? Mira, en ese sentido es impresionante el efecto que causó. Yo insisto, me parece que no fue desde el primer número, fue creciendo, se fue instalando a medida que fue pasando. Yo creo que Columbo y todos lo vieron, cuando lo vieron venir dijeron, será uno más, cuando apareció. Claro. Otro pichi que se viene a hacer otro más. El pulenta. Claro, cuando ya tenía peso ya me parece que era medio tarde para ellos, para reaccionar. ¿Y por qué te parece que dura tan poco la primavera fronterista? Me parece que Westergel era muy bueno manejando la parte creativa, digamos, pero no sé si era tan bueno, claro, como Quinterno era un empresario espectacular, digamos, también. Uno podrá discutir qué es ser un buen empresario, pero digamos que el tipo era un empresario que, bajo las normas que uno esté o no de acuerdo, sabía dirigir una empresa. Y me parece que Westergel no. Era como más improvisado en ese sentido. Me parece que sí, digamos, en ese sentido también. Bueno, las historietas respiraban una libertad que no había en otro lado. Claro. Y esa libertad la vivían ellos también como personas. Y me parece que ahí un poco se cayó la cosa. Y no le terminó cerrando. Y después igual no te olvides también que es cierto que en la época en que, en los 60, el problema económico era importante acá también. Y muchos dibujantes y muchos laburantes empezaron a laburantes del Plumín, digamos, empezaron a trabajar para afuera, principalmente para Inglaterra y para Estados Unidos, que pagaban en dólares y en libras. Mucho mejor. Y era mucho mejor. Aunque fueran unos guiones de mierda, el mismo Pratt lo hizo, ¿viste? La cosa, uno agarra las revistas de Fleetway, que sería el equivalente de Columba británico, que es una espantosa, digamos, y había unos dibujantes del carajo, ¿viste? Estaba Pratt, estaba Alberto Brecha, Solano López, Sanotto, había, pero había españoles también, estaba el de Cuy, ¿cómo fue el nombre? José Ortiz. Me parece que no, porque era muy joven, pero el de Freixas. Ah, Freixas. Estaba Freixas, estaba Víctor de la Fuente, Jesús Blasco, digo, estaban los capos, digamos, claro, de la historieta, estaban laburando todo para Inglaterra. Estos tipos ponían una revista por día en los kioscos, los de Fleetway, ¿no? Claro. Tenían todos los días una revista nueva. En los kioscos había muchísimas, eran revistas de dos cuadros por página, eran tipo... Sí, cuadraditas, sí. Parecidas a los sensacionales mexicanos. Muy parecido. De 70, 80 páginas, digamos, ¿no? Y todos los números hacía un dibujante distinto. Era imposible hacerlos, digamos, sino tenerlos. Claro. Y tuvieron mucho éxito y se chuparon a los dibujantes de todo el mundo. Pagaban bien. Muy bien. Pagaban o pagarían mal, digamos, pero les representaba muchísima más guita que el laburo que hacían acá. Eso también influyó, claro, en el quiebre. Los últimos números de Frontera y de Hora Cero, extras y normales. O sea, eran fancineros los dibujantes. No sé si eran fancineros, pero estaba Luke, ponele, ya había otras cosas, viste, también. Más allá de que el material fuera bueno o no tan bueno, hay una cuestión de identidad que habían construido todas estas publicaciones, Ricotipo, Patrusoro, que en el camino se perdió, se desapareció, no se pudo seguir manteniendo. Que eso hizo también que se perdieran lectores. Bueno, cerramos entonces el capítulo Westergel y te quería preguntar sobre otra cosa. Bueno, para empezar, ¿alguna otra editorial que valga la pena ser nombrada, que sacara revistas importantes? Codex, me acuerdo que sacaba revistas, pero no estaba tan buena. Sí, Codex era como un Abril choto. Digamos que de lo que estuvimos hablando sería la primera línea. Claro. Y después había editoriales que seguían las tendencias, sí, y sacaban un montón de publicaciones, sí, que fueron exitosas también. Sí, claro. Estaban, ponele, está Pimpinela, que creo que era, sí, de Codex, Bucaneros... Super Torieta, la misma editorial Thor, que había hecho una carrera impresionante en cuanto a libros. El gran libro de la historieta. Claro, sacó Pif Paf, era de ellos, sacó el libro de la historieta y sacó un par de historietas de revistas más. que fueron exitosas, no es que no fueron exitosas, porque duraron mucho tiempo. Sí, sí. Cara Sucia, Espinaca, digo, un montón de revistas. Pero cuando uno lo ve con una cierta perspectiva histórica, digamos, son segundas y terceras líneas de las renovaciones. Estas publicaciones son las que... Los íconos. Sí, las que barajaron, mezclaron y barajaron de vuelta la forma de hacer, de leer, de concebir la historieta y el humor gráfico, en cierta forma. Y el humor escrito también, porque muchos tenían humor escrito. Y en los diarios, cuando Patoruzú, que era la estrella, digamos, de las historietas de prensa, pasa a convertirse en la estrella de las revistas de historietas, ¿con qué personaje se trata de reemplazar esa figura tan importante que ahora pasaba de bando, digamos? No, ni tengo ni idea. De Lino Palacio hay un montón de personajes. Ni idea, sí, los 40, pero... Sí, los pero 30. Vos me decís el Mundo, el diario que lo publicaba. No, digo, en los diarios en general. Diarios. ¿Qué series importantes aparecen en este periodo, en los 50? Sí, todas las de Lino Palacio, Don Fulgencio, Ramona, creo que aparece también. Ramona es un poquito anterior, me parece. Está, bueno, estaba dentro de lo que es la gauchesca, está Lindor Cobas. Lindor Cobas. El mismo Cabo Sabino. El Cabo Sabino, digamos, claro. Hay mucha, todo lo que era Fabián Leyes, Hormiga Negra, digo, hay un montón de historietas. Serias, digamos. Series de aventuras que por ahí no tenían personajes fijos. Walter Sciocca, digamos, que es uno de los tipos que mejor maneja la. Enrique Rapela. Claro, Enrique Rapela, que manejan la gauchesca en serio, digamos, que tienen producciones en los diarios. Yo creo que las tiras de los diarios están, por un lado, las que son de aventuras, con Continuará, que tienen estas características, y después las de humor costumbrista en base a una característica de los personajes, digamos. Que es lo que explotaba por ahí Divito, claro. Y Lino Palacio, y Masones, Ferro, ¿no? Y Ferro. Ahí aparecen un montón de historietas de humor en esos contextos. Igual había mucho material importado en los diarios. Hay una convivencia bastante desigual entre el material local y el material importado, que se va a cortar, me parece, definitivamente con la página de Clarín. En el 73. En el 73, claro. Que va a obligar a que el humor y a que las tiras de los diarios, de todos los diarios, se replanteen desde otro lado y empiecen a formar parte más de los contenidos periodísticos del diario, más que del lugar de la evasión. Deja de ser el relleno, digamos. Estaba el suplemento de crítica, de historietas de crítica en ese momento, que publicaba el Gato Félix, publicaba un montón de material. El Gato Félix, dicho sea de paso, en algunas ocasiones traducido o inventado, va a ser saber, por Roberto Arlt. Claro. ¿No? Que era el que elaboraba ahí. Me parece que pasan por ahí el los humores, por lo general, Vivato, digo, eran, vos fíjate que el doctor Merengue empezó como tira, sí. Y pasó a Rico Tipo y pasó a tener su revista propia. Don Fulgencio empezó como tira, pasó a tener su revista propia, con el perfil de lo que era Rico Tipo y Patoruzú, digamos, había humor político, humor social, tiras escritas, humor escrito y otro tipo de humor. A Vivato empezó a tener también su revista. Grafodramas de Medrano es de la época, que era, digamos, uno de los apuntes sociales más... ¿Grafodramas tiene narrativa? ¿O es simplemente una viñeta con un texto? No, es una viñeta con un texto. Claro. Es una viñeta con un texto. No, es narrativa. No tiene narrativa, no. Lo que tiene es una capacidad de síntesis pasmosa en relación a las costumbres de lo que sería... De la contraparte de Buenos Aires en camisetas. Claro. Sería, digamos, la contracara. La parte Finoli. La parte Finoli, el tipo crítica, estamos hablando de una visión crítica, seguro. Pero era la contracara. Salía en La Nación. Sí, sí, claro. De hecho, era el lugar. Tipo, salía en La Nación, no jodamos. Era el lugar, digamos. Era satirizaba al lector prototípico del diario. Claro, era una especie de Beavis and Butthead. Digo, me río del que me está consumiendo. Sí, sí, sí. Sin personaje fijo también. Estamos hablando, claro, que ahí sí. El eje estaba puesto en la mirada del autor sobre los fenómenos. De Luis Medrano, un autor del que hoy no se habla mucho, parece medio olvidado, ¿no? Parece medio olvidado. Hace unos años se hizo una retrospectiva y se le publicó un libro. Mirá vos lo que son las cosas, porque ahora me acuerdo. Medrano fue uno de los autores de las tandas de almanaques de Alpargatas. Ah, mirá. De los famosos almanaques de Molina y todo Campos. Todo el mundo se acuerda de los de Molina Campos. Claro, y digamos que eran... No, pero aparte, Molina Campos tenía una visión, digamos, campera... o una visión sobre lo campestre, Medrano hacía una visión sobre lo urbano. Claro. En otro registro ideológico, en otro registro gráfico, todo, sí, sí. Y sin embargo Alpargatas también los tomó a los dos, digamos, ¿no? Y los dos fueron exitosos. Era un tipo, creo que de hecho Grafodramas tuvo un micro televisivo en algún momento, donde él hacía un dibujito en televisión distinto al de la tira, digamos. Sí, sí, claro. Que me parece que eso también pasó, porque en su momento Ferro contó que ellos iban a un programa, es la, en esta época también creo que aparecen las revistas Dibujantes, Atelier, que son 50, claro. Claro, que son revistas, digamos, de formación profesional. Sí. No de deformación, de formación profesional. Porque también se veía que el trabajo, o se pretendía hacer ver que el trabajo de historietista era un trabajo sumamente prestigioso, serio, rentable, claro, exitoso, digamos, ¿no? Trataban a los artistas como, claro, hoy se trata a las celebrities. Sí. ¿Viste? Entramos al estudio, sí, de Alberto Brecha, tipo como, ¿viste? Claro. Me metí en el baño de George Lucas, ¿viste? Una onda así. Divito, todos sus secretos revelados. Divito era un dandy. Sí, el tipo era, salía a la noche porteña y era Isidoro, ¿viste? Rompara, claro, paraba todo. La tradición que había iniciado el Mono Taborda, claro, ¿no? En las décadas, claro, anteriores, hablamos ya de eso también. Imagínate que hoy salís a comer y está, no sé, Tinelli, sí, sentado en una mesa, ¿viste? Sí, sí. Todo el tiempo dice, mira, Tinelli allá, y a Divito le pasaba lo mismo. Mucho más la atención que si está Cacho Mandrafina, seguro. Claro, ¿viste? Bueno, a Divito le pasaba eso, el tipo salía y decía, no, está Divito. Sí, sí. Era una celebrity, era un personaje un poco conocido. Popular, era, masivo. Los autores que llegaban, digamos, eran autores muy conocidos. Claro. Que hoy, por lo general, el autor está en segundo o tercer lugar. Claro. ¿Y qué onda las revistas para chicos? Sabemos que Villiquen era la más importante durante todo este periodo. ¿Qué historietas importantes, así que vos digas, esta es grosa, surge en esa época? Pelopincho y Cachirula. Y para mí Pelopincho y Cachirula, sí, sí, ¿no? Sí. Ocalito y Tumbita. Pelopincho y Cachirula y Pipío, digamos. Pipío, que después, Pipío de García Ferré, que después va a derivar directamente en Anteojito. Claro. ¿No? Que ¿cuándo fue? ¿Ayer o antes de ayer? Le estaban haciendo una entrevista en TN a García Manuel Ferré. Sí, y el tipo contó que él fue con el proyecto Anteojito a Vigil, al de Atlántida, para hacer la revista. Y dijo, nosotros ya tenemos Villiquen. Claro. Bueno, pero si usted la quiere hacer, bueno. Entonces dijo, como me habilitó y todo, yo me fui y la hice. Y se llevó Pipío. Claro. Porque en realidad Pipío empezó publicándose y serializándose en Villiquen. Y después pasó al Anteojito. Tírame otras historietas para chicos interesantes de esa época. Ocalito y Tumbita, todo el mundo dice Ocalito que es maravillosa. Tumbita, sí. Nunca la leí, pero debe ser de esa época también. ¿No? Sí, me parece que sí. Es de humor más más delirante, ¿no? Sí, sí. Tipo más Pelopincho y Cachirula. Sí, es un humor muy naif, digamos, muy ingenuo, pero muy volado también al mismo tiempo para la época, ¿no? O sea, muy abierto a... Me acuerdo de mi vieja siempre me hablaba de que cuando ella era chica leía Batuque, que era un perrito que salía a la Villiquen, qué sé yo. Eran políticamente incorrectos, sí, digamos, esos tipos, ¿no? Fola es un lord inglés uruguayo, digamos, sí, claro, y hacía, no sé si vive todavía, no creo, hacía Pelopincho y Cachirula. Sí, sí. Eran una revista de la época muy importante, era Figuritas, también, que le hizo una especie un poco de sombra a Villiquen, que ahí salía la pluma Cucharita. La pluma Cucharita era la lapicera, digamos, sí, la pluma con la que se escribía, que había sido el personaje más importante que se publicó ahí, que durante muchos años tuvo éxito. Mira. Pero después, por lo general, me parece que eran... La Villiquen, lo que tenía más impronta, me parece, que las historietas eran las portadas de Lino Palacio. Eso sí me parece que marcó generacionalmente... toda una camada de lectores. El otro día en Perú me metí en una cueva de revistas viejas y tenían bochas de Villiquen de las de tapa de Lino Palacio. Yo no podía creer. Tenían números de Patoruzú, cosas viejísimas de Argentina, de México, de España, una cosa de loco. Pensá que la industria editorial argentina en esa época globalizó América Latina, prácticamente, se la morfó, sí, digamos. Nosotros nos quejamos porque los yanquis nos globalizaron a todos. Nosotros, digamos, vos te vas a Uruguay, te vas a Chile, te vas a algo. Si bien hay cosas locales, la producción argentina los arrastró a todos, se los morfó. Sí. Bueno, Sergio Aragonés, que creció en México, decía que creció leyendo la Villiquen y que leía la Ricotipo y que amaba a Oski y que qué sé yo, ¿entendés? Claro, y era mexicano. Pero Villiquen se vendía en España. Claro. Era, los colegios españoles usaban, hubo una generación o parte de una generación española, de alumnos españoles que se creció... Recordando figuritas de la Villiquen. Recordando figuritas de la Villiquen. Y estaba San Martín. Y que, digamos que. No les quedaría muy simpático a los gallegos. Viste, claro. La parte de Napoleón me la podían usar. Digo, pero digamos que los contenidos de Villiquen eran bastante localistas. Sí, si bien sí, eran claro, universales, tenían una impronta local. Digo, y sin embargo, en España lo usaban igual. Claro. y lo usaron en México. Columba, en esta época no, pero más adelante va a conquistar América. América, y va a ser una revista en portugués para el mercado brasileño. Sí, viste, impresa acá, la mandaban a vender en Brasil. Sí. Así que en ese sentido todo lo que fue la producción argentina, además de hábiles, eran bastante imperialistas estos editores de la época de oro. Bueno, es que por eso fueron lo que fueron también, claro. Me parece, ¿no? No tuvieron miedos ni resquemores de tirarse a todos los mercados. A la aventura global. Y sacando Brasil, digamos que el resto de los países de América Latina son bastante, físicamente son bastante chiquitos, con lo cual las producciones argentinas, con los sobrantes de lo que había, alcanzaba para cubrir todo. Que fue la misma lógica con la cual Editorial Novaro Mexicana aplastó a bastantes editoriales argentinas después. No, tenían unas tiradas infernales y los sobrantes los mandaban para Argentina. Lo que no se vendía en Argentina iba a Uruguay, lo que no se vendía ahí iba a Chile, lo que no se vendía ahí iba a Oeste, y terminaban en Perú, qué sé yo, no sé, viste. Con lo cual, Perú, yo encontré, te juro, un cementerio de revistas. Bueno, es que Perú es increíble. Había Novaro, pero yo nunca había visto tantas Novaro desde 1970 y pico de los kioscos de Mar del Plata, boludo. Pero porque Perú era el último lugar de las distribuciones. Claro. Por eso todas las revistas morían ahí. Lo que pasa es que no encontraba ese dato que me estás dando. No encontraba dos números seguidos ni a palo, claro, digamos, porque se iban acabando, viste, por todos los otros lugares cuando llegaban. Yo no tenía ese dato que me estás dando, pero cuando entré a ese lugar dije, este es el cementerio de las Novaro, man. O sea, unas pilas. Era el último lugar, no sé por qué, digamos, porque no sé por qué el último, claro, lugar era Perú. Porque de México lo lógico sería que terminara en, claro, Argentina, bueno, en todo caso, digamos. Nosotros quedábamos, claro, más abajo, claro. Pero por ahí era por una cuestión de volumen de ventas, claro, digamos. Por cantidad de habitantes, qué sé yo, no sé, ¿viste? Sí. No sé. La cuestión es que la lógica era esa. Muy loco. Bueno, Martín, tirate alguna reflexión, alguna cosita como para redondear y vamos cerrando este bloque. Bueno, principalmente nada. Lo mío a mí me pasó un poco, yo que no conozco tanto este tema, lo que pasó con el primer programa que dedicamos a este tema, ¿no? Lápiz y papel y salir a buscar, que yo no sé, supongo que mucho de este material también va a ser difícil de encontrar, pero bueno, igualmente agradecer, ¿no? Por la cantidad de información que han suministrado y también un poco, digamos, por qué no, bueno, eso lo iremos viendo en futuros programas, ¿no? Pero por qué este modelo con el tiempo no logró mantenerse, ¿no? Digamos, estas mega editoriales que lograban publicar y captar tanta gente, pero bueno, también tiene que ver con lo que estaban diciendo, ¿no? De que hoy en día el tiempo libre es otro y nada, ya la historieta perdió ese lugar de importancia en para muchas personas. La lectura en general perdió, claro, perdió ese nivel, digamos. Bajó escalones, digamos. Sí, si bien la gente sigue leyendo y los chicos leen, digamos, no es que no se lee, la inversión del tiempo libre en lectura es lo que me parece a mí que ha caído drásticamente. Sí. Pero bueno, evidentemente, digamos, todo este periodo ha sido increíble. Yo decía, digamos, la cantidad de artistas que han mencionado todo lo que tenía que ver y las distintas formas de trabajo. La cantidad de gente que laburaba de esto, efectivamente. O sea, que vivían de esto. No es como ahora, viste, que el autor que vive de esto es el que puede colocar la historieta en Argentina, España, Francia, Italia y llega con lo justo. Y el que publica solo en Argentina, no, se realmente caga de hambre. Era un laburo full time y que te permitía vivir y bien. Y era 8 horas en una oficina y a la noche por ahí se hace una historietita y la publica en internet o en un fanzine o en una revista medio under. O sea, no, era toda gente que laburaba exclusivamente de dibujar o escribir historietas en editoriales, como vos decías, mega editoriales. Claro. O sea, el tema de que esto efectivamente en algún momento fue una industria. De esto también hablamos, ¿te acordás? Cuando hicimos ese programa en el que recordábamos la trayectoria de Ferro, sí, de Solano, sí, López, sí, sí. Que decíamos que, o sea, esta posibilidad de que el que hoy era dibujante mañana fuera editor, claro, ¿viste? De abrir su propia empresa, generar su propio staff de colaboradores, hacer una campaña publicitaria agresiva para conquistar un mercado donde había mucha competencia y salir a matar con una publicación 100% tuya. Era viable, o sea, claro, no era un disparate decir, no, yo cuando tenga mi propia editorial les voy a romper el culo, no, o sea, no era un delirio de un resentido que estaba esperando cobrar la indemnización para sacar su revistita y perder plata, no, era una posibilidad real, claro, ¿entendés? No, y aparte lo que mencionaban antes, ¿no? Esta idea de que, digamos, había espacio para todas las revistas, digamos, o sea, realmente había espacio, o sea, sí. Todo esto, digamos, y aparte de eso, ¿no? Qué increíble. Imaginate, la posibilidad de que un tipo pueda salir a hacer su revista. Imagínate la guita que se movía en, sí, digo, no había comiquerías, la historieta no estaba en librerías, era solamente el circuito de kioscos. Imagínate entre distribuidores de kioscos, kiosqueros, imprenteros y editores, la cantidad de guita que se movía que no pasaba ni cerca de los dibujantes. Claro. ¿Entendés? No lo pienses solamente como historieta, porque en realidad era un fenómeno social mucho más allá de la historieta. El tema de la revista. La revista. El tema, claro, la industria editorial era, no era solo. La historieta estaba metida dentro de la industria editorial y entonces subía y bajaba con los vaivenes que tuviera la industria, digamos. Pero hoy lo que está casi en problemas es la industria editorial, digamos, ¿no? Hay, viste, las tiradas son muy chicas de todo, en realidad. ¿Viste? Ahí, viste, está complicado. Y el hecho de que fuera una industria, sí, había un montón de gente laburando y viviendo de eso. Eso estaba, talleres gráficos, distribuidores, kiosqueros. Claro, había un montón de eslabones, digamos, involucrados en lo que era ese mercado. Y bueno, y después lo que subrayamos un rato, que es que un mercado tan próspero y una industria tan dinámica forzaba la generación de nuevos talentos. O sea, claro. De un semillero constante de pibes de 16, 17 años que, viste, todavía no se habían limpiado el culo, pero ya más o menos agarraban un lápiz. Entonces todos tenían laburo, aunque sea de aprendices, pero rápidamente podían empezar a publicar historietas y mostrar lo suyo, ¿no? Bueno, nombraba Fernando hace un rato a un incipiente José Muñoz dibujando a Ernie Pike, ¿no? O sea, un montón de dibujantes que empezaron muy chicos, muy, muy chicos. José Muñoz fue ayudante de Solano en el Eternauta, digamos, le ponía los negros. Tal cual. O sea, tipos que empezaron desde muy, muy pendejos a insertarse en este mundo, viste, a colaborar con los dibujantes, a lavar pinceles en una editorial, aunque más no sea, a comprar las facturas en la editorial, y que después terminaron siendo enormes nombres, fogoneados por ese contacto permanente con un mercado que se movía y con artistas que entraban y salían y que por ahí brindaban su consejo con más o menos generosidad. Bueno, aparte, como decían, digamos, varios ejemplos que dieron, había una cuestión de que, como le permitían crecer, no a otros, no había, en líneas generales, varios que nombraron. Estaba esta idea, ¿no? Como de nada, permitir que florezca de alguna manera el mercado. Y a veces que era necesario que florecieran nuevos talentos, porque si no, ¿con qué llenabas todas esas páginas? ¿Entendés? Se te muere uno y cagaste, ¿viste? O se te va uno a la mierda, como un día se fue Roberto Battaglia, que era un genio. Y un día se pudrió de todo, se fue a vivir a Estados Unidos, nunca más se supo nada de él. Recién ahora se están empezando a investigar cuándo carajo se murió. ¿Entendés? ¿Y con qué llenabas todas esas páginas que hacía Roberto Battaglia? Y nadie sabe, bueno, tenías que generar nuevos pibes que pudieran hacerse cargo de esos espacios, claro. Bueno, vamos a una canción y dale, volvemos para el bloque de las recomendaciones. Go wrong. recomendaciones. Bueno, muy bien. Bueno, en el corte perdimos un soldado. Sí, pero bueno, fue Fernando, el invitado, tenía un tiempo limitado. Compromisos, pero bueno, le agradecemos que haya participado. La verdad fue un aporte valiosísimo. Lo pueden seguir leyendo, Fernando, en la página de Sonaste Maneco, que es su página web, donde escribe sobre historieta habitualmente. Tiene trabajos muy interesantes. Un gran periodista. Bueno, amigo hace 20 y pico de años, casi 30 años. No. Bueno, por ahí ustedes, los lectores de la Comiqueando Clásica, lo recuerdan por la sección Los Rescatadores, que hacía junto a Hernán Ostuni, que estuvo desde el principio hasta el final. Sí. Todo el tiempo en la Comiqueando estuvo ahí. Fue un mirá vos. Claro, un famoso me cayó la ficha. Así que bueno, un grosso el bicho. Bueno. Vamos a las recomendaciones. Hoy no, somos dos. Uno de nosotros no puede hacer recomendaciones. Tiene la palabra. Tiene la recomendación prohibida, como los boxeadores con las trompas. Pero bueno, ya saben, las recomendaciones de Andrés están en su blog, 365 cómics por año. Blog que ya está en su mes 30 y pico, 32, creo. Sí. Una cosa disparada. Sí, sí, sí, sí. No, una condena. ¿Vos lo pensabas como una cosa de un año? Sí, yo lo pensé como una cosa de un año, pero después como que me encariñé. Me engolociné. En realidad, ¿sabes qué fue? Es que con el correr del tiempo me empezó a resultar muy fácil hacerlo. Entonces dije, no puedo ser tan puto de no hacerlo, ¿entendés? Tengo un montón de gente que lo lee, que manda comentarios, que se copa, una editorial que se inmola sacando dos libros. Digo, no me puedo ir a la mierda, ¿entendés? O sea, aparte es un buen blog, bueno, por lo menos yo lo utilizo mucho a la hora de buscar recomendaciones, ¿no? O por lo menos para saber cuando alguna colección querés leerla. Está bueno saber tener una opinión previa, claro, como para no tirarse, sobre todo las cosas que no conoce nadie. Yo soy muy kamikaze también en el sentido de leer cosas que no tengo la más puta idea de lo que son autores de los que nunca escuché hablar, y bueno, lo leo a ver que sea lo que Dios quiera. Yo todavía... Entonces muchas veces es como la primera aproximación del fan local, digamos, a material que no es el obvio, ni mucho menos. Yo todavía estoy buscando un libro que vos reseñaste en el blog. Creo que eran los carruajes o las carrozas de... Los carruajes de Brad Hurley. Todavía lo estoy buscando. El otro día me metí en la página de Dolmen y está agotado en España. Ay, te querés matar. Sí, y todavía lo estoy buscando. Hace un año... ¿Es posta eso lo que vos contaste? Digamos, lo que pasa en la historieta. No, lo que pasa ¿es en la historieta... hecho real? No tengo idea. Me parece que no. Muy jodido. No, me parece que no. Pero es brillante. Bueno, y después también... De Hiroaki Samura, chicos, para los que lo quieran buscar, papa muy fin. Y después, bueno, el blog también de Carlos Trillo, Soletes Azules. Claro, Soletes Azules está todos los días, hasta ese sí va a llegar solamente hasta el 31 de diciembre. Sí. Estamos subiendo cosas raras de Trillo, entrevistas, proyectos inconclusos, historietas que no son las obvias, que nunca se republicaron, historietas que nunca se publicaron en Argentina. Estoy traduciendo algunas cosas del italiano y del inglés para mostrar también. Bueno... Un poco bueno, de todo. De lo que es el universo Trillo. Y además también, bueno, festejando en cierto modo los lanzamientos de libros de Trillo. Sí. ¿No? Este último mes, julio, salieron el final de Yo Vampiro y el principio de Cyber Six. O sea, dos obras medio malditas para el mercado argentino, porque nunca se habían publicado completas. Siempre fueron de a pedazos. Claro, siempre fue todo muy precario. Ahora ya está publicado Yo Vampiro hasta el final y arrancó una colección de reediciones de Cyber Six que ojalá prospere. Y nos lleve a descubrir el material que nunca se publicó en castellano. No creo que la completen, te soy sincero, porque son miles y miles de páginas. Tampoco me interesa mucho que la completen, porque mucho de eso es espantosamente choto. Sí. Porque no es ni Trillo ni Mail, son asistentes de los asistentes de los asistentes. Pero por lo menos elegir lo más digno de lo que está inédito en castellano y editarlo sería una muy buena labor. Bueno, yo por mi parte, dos recomendaciones breves. Leí los Fantastic Four. Hicieron podcast hace poquito ustedes. Claro. Ya te gastaste todos los cartuchos. Ya todas las sagas del clon, todos los Onslaught, todas las boñigas que tenías que recomendar. Ya las recomendé. Encima hablaron horas y horas de Image tratando de rescatar lo más digno de Image y no nombraron a The Max. Yo escuchaba el podcast en mi casa y dije, hijos de puta. Se merecen que les metan por el culo la colección completa de Brigade. Por no haber nombrado a The Max no lo nombramos. Es el mejor cómic que sacó Image, por lo menos hasta el 2000, seguro. Y no lo nombramos. Bueno, es la calidad de algunos podcasts. Y sí. Más delicada. De rapa. Leí que me gustó mucho los Fantastic Four de Hickman. Los tenía ahí, yo los estoy por empezar. Los tenía ahí guardados y está muy bueno. La verdad, el tipo. Después leí las notas que había escrito Amadeo. En la página. Habiendo leído eso, leí. Y es muy cierto, digamos, el tipo pone el acento en una cuestión más ligada a la aventura clásica, un tema de la familia, amplía mucho todo el universo de los Fantastic Four, y le busca como varias vueltas de tuerca. Hay algo que Amadeo dice en la nota, que es cierto, ¿no? Digamos que todo el tipo se nota ahí, digamos que, digamos, bebe mucho de ese tipo de aventura, ese tipo de historieta. Incluso hay una viñeta donde aparecen ellos dos. De última es lo mejor que podés hacer, ¿no? Si tenés, vas a la Fantastic Four, tenés que tratar de que tenga una sensación similar a la que te generaba Lee Kirby en los 60, pero para el público de hoy, ¿no? Que no es tan fácil. Sí, aggiornada, digamos, pero el tipo hace una cosa. Sí, es, digamos, es una combinación muy buena de lo que es la aventura clásica, quizás, o la aventura, digamos, de ese periodo, con una cuestión aggiornada como para que pueda enganchar a las nuevas generaciones. Y vuelve sobre un montón de temas, como el tema de, digamos, de volver a Ben Grimm a su cosa humana, digamos, al aspecto humano, y también dándole mucha importancia a toda, digamos, una nueva generación de personajes, digamos, de Franklin y de la hija, digamos, que son personajes que vienen hace mil años, pero dándole otro lugar. Y está muy bueno. Y después leí el primer TP de la continuación de la Future Foundation, que también a mí me gustó bastante. A mí me gustó mucho. No, yo con lo de Hickman todavía no empecé. Estoy esperando terminar primero lo de Wade y Waringo. Tengo ahí el libro final de Wade y Waringo, me está llamando. Sí. En algún momento lo voy a terminar y voy a arrancar con Hickman. ¿Vos leíste lo de Millar? Ya lo leí. ¿Lo de Millar? No, lo de Millar es lo único que no leí. Pues me dijeron que era vendehumo. Que era Yo leí el primero de ellos dos. Y está bueno, pero sí. No. O sea, están tratando de forzar el estilo, digamos, tipo Ultimates o una cosa más Y no termina de cuajar. Sí, a mí me contaron que era medio vendehumo, entonces es lo único que no leí. Porque lo otro del medio, que es lo de Straczynski, no lo leí. Y lo de Dwayne McDuffie, lo leí. No me volvió loco, no me gustó como para decir me lo compro, pero tampoco me sumo a los que dicen que es una basura. Claro. Para nada, no es una basura. Está bien. ¿Vos leíste los Secret Warriors? Nunca. ¿No? De Hickman también. Sí, ¿no? Sí, pues no, es una cosa que todos hablan maravilla, pero... Yo de lo que te puedo hablar maravilla es de S.H.I.E.L.D., que sí lo leí y me partió el ojete. No, Hickman, maravilloso. Vamos a ver qué hace con Uncanny Avengers, que va a ser Hickman. Sí, una payasada. A ver cómo estrujamos ahora eso. No, lo que me cebó de Hickman ahora que salió en el último previews es Secret, la serie esta de espionaje que hizo en Image, con un dibujante de la B metropolitana, con suerte, pero una serie de espionaje jodida, tensa, que tuvo buena crítica cuando salió en comic books. Ahora empezaron a anunciar los paperbacks. Me parece que voy a subir ahí también. Sí, la verdad que Hickman, yo, pues, para mí fue un descubrimiento. Es la primera que leía de él, claro, ¿no? Después de que lo elogien mucho. Y después el otro que leí, que quedé fascinado, es con el Animal Man de Jeff Lemire. Leí el primer TP, es impresionante. Está muy bueno. Es increíble. ¿Vos decís que me voy a volver loco? A mí me... Aparte... ¿Qué tanto se queda en el regurgite de las ideas de Morrison? Y sí, hay una cosa. Sí. Pero el tipo, digamos, toma también, digamos, como ese estilo o esa cosa de... Digamos, lo mezcla Animal Man como que hay toda una tradición de otros, digamos, tipos que tuvieron esa facultad. La gran Starman. Sí. La gran que, digamos, él, claro, él viene ya de una cadena de otros. No es Animal Man, es el Animal Man de ahora. Porque antes hubo un montón de otros Animal Man. Ese es un curro maravilloso. Pero funciona. Pero el tipo dice, pero yo, ¿cómo no era el tema este que apareció esta nave? Y yo ahí obtuve la opinión, vos sos un boludo. Eso para que tu cabecita entienda de dónde vienen los poderes, pero no. Y está muy bueno. Y lo que a mí me impresionó es que como historieta de terror funciona muy bien. Digamos, no me acuerdo el nombre del dibujante. Travel Foreman, creo que es. Sí, me parece que sí. Seguro que es Travel Foreman. Pero hay unos dibujos, digamos, o sea, más vinculados como a la historieta de terror. Y a mí me gustó mucho. O sea, bueno, Sweet Tooth, acá lo hemos recomendado varias veces. Sweet Tooth de la gloria, man. Y yo ahora, bueno, así que me pareció, pero muy bueno. Digamos, por lo menos de las cosas del nuevo DC, Animal Man, me pareció como de las más potables. Yo sé que a vos te gusta mucho la Justice League. Sí, soy un fan incondicional, la verdad que me encanta. Pero aparte está bueno, digamos, ahora lo que sí, uno se queda envenenado esperando 6-7 meses más que salga el segundo TP. Y bueno, mala leche. Es el problema, pero... Si no, te puedes bajar los numeritos. Sí. Te querés matar. Pero sí, bueno, de a 24 paginitas. Yo me lo bajaría nada más que porque dibuja Steve Pugh. Y me calienta mucho el dibujo de Steve Pugh, que es demasiado bueno como para esperar 7 meses. Pero... 20 aparte... paginitas. Ahora, ¿cómo? 20 paginitas. Los cómics de DC ahora tienen 20 paginitas. Son más... para ratonear costos, le sacaron páginas a las revistas. ¿Qué hijo de...? Sí, sí. Yo en pero... estaba leyendo el último trade paperback de Jonah Hex, sí, el que llega justo hasta el reboot, y las últimas dos historietas no tienen 22 páginas, tienen 20. Ya dice, ya te empiezan a ratonear, quedamos, páginas. Sí, que atrás quedaron las 24, vení las 22, las 24. Las 24. Pero bueno, ahora vamos, hay que seguir. Ahora digamos que ya están empezando a editar todo en TP, digamos, del nuevo DC. Va a haber muchas, sí, series que finalmente uno va a empezar a leer. Tal cual. Bueno, sobre todo hay muchas que salieron primero en hardcover, ¿no? Así que esa va a ser el año que viene. Un poquito más. Claro. ¿Cuál es el paréntesis entre el hardcore y el TP? Generalmente son los 9 meses. Demasiado para nuestro gusto. El otro día, yo pensé que era un poco menos. El otro día se revolucionó el universo porque en la convención de San Diego, Neil Gaiman anunció para el 2013 una miniserie de Sandman. Y yo digo, a ver, pará, la miniserie va a salir en algún momento de 2013. Puede que sean 5 capítulos, 6. Por ahí termina de salir el paperback. Mejor dicho, termina de salir el hardcover en el 2014. Y por ahí yo la leo en el 2015. Claro. Porque entre lo que tarda DC, claro, en sacarte el softco y lo que tardo yo en leer las cosas que me compro, y yo la voy a terminar leyendo dentro de 3 años. Esa, sí, no, serie. No, el tema del esperar el TP cada vez se hace como un poco más cruel, ¿no? Porque... Y bueno. Pero bueno, en fin, así que el Animal Man de Jeff Lemire. Me conformo con llegar vivo al 2015. Sí. Después, si no leo la Animal, está todo bien. Bueno, así que bueno, esas dos recomendaciones de lo más potable que he leído. Así que vamos a la. Vamos a hablar agenda. De otro tema, claro. Casi es como casi un bloque aparte. Acá está empezando fuerte la temporada de eventos. Para como ustedes escuchen esto, ya va a haber terminado la Feria del Libro Infantil, que tuvo su festival de historieta. Para nosotros todavía no lo tuvo, pero para ustedes seguro, sí, ya lo estuvo. En el que estuvo invitado Robin Hood. Atrás quedaron las épocas en las que teníamos un Mark Wolfman. Ahora tenemos un Robin Hood, un poquito más cerca. Y para los primeros días de agosto, que esto sí seguramente lo van a escuchar antes de que esto suceda, del 9 al 12 de agosto tenemos la tercera edición de Crack Bam Boom en Rosario. Este evento organizado por Eduardo Rizzo y por la Municipalidad de Rosario, que ya tuvo 2 ediciones realmente muy muy grosas, ahora va por la tercera, también con Robin Hood como figurita convocante. Y con un montón de dibujantes más de Estados Unidos, de Brasil, de Uruguay, un montón de autores argentinos, no me acuerdo todos los que vienen. Bueno, pueden entrar a la página web de Crack Bam Boom y ver todas las sorpresas y no tanto que nos tienen preparados los rosarinos para todos los que vayamos para allá. Por supuesto, parte del atractivo de Crack Bam Boom es que vienen fans del cómic de todo el país, ¿no? Es un lugar de encuentro muy, muy importante para toda la gente de este palo, de todo el país. Espero encontrarme ahí también con un montón de amigos tucumanos, del sur, de Córdoba, ¿no? Todos esos pajeros que les cuesta moverse de su ciudad. Me gusta porque en la página de internet ponen, ¿qué es en Rosario? Sí, es en Rosario, no rompan los huevos. Claro. Prácticamente, como, o sea, todos aspiran a que sea en capital. No, todos no. Cómodos. Y bueno. Pero el precio de la comodidad, vos ya sabés cuál es fumarte el animate, cada año más choto, cada año más impresentable, cada año con menos stands, cada año con menos autores. O sea, vos sabés cuál es el costo de no moverte. O sea, si lo querés pagar, pagalo. Yo no, sí, lo pago ni pedo. Bueno, eso entonces del 9 al 12 de agosto en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe. Vamos a septiembre, el día de la historieta. Es el 4 de septiembre, supuestamente ese día se hacen grandes eventos. Bueno, no. ¿Por qué? Porque es martes. El festejo más grande hasta ahora está programado para el 7, 8 y 9 de septiembre en la ciudad de Mar del Plata. Es el evento que se llama Historietas a Toda Costa. Se hace, creo que, por tercera vez. Yo voy a ir por primera vez porque las otras 2 veces me tocó ir a Córdoba una y a Mendoza la otra a festejar el Día de la Historieta. Este año voy a estar festejando el Día de la Historieta en Mar del Plata. Así que atenti la hinchada de Mar del Plata. Vamos a estar ahí con un montón de otros autores grosos, obviamente. Mejor dicho, con un montón de autores grosos. No con otros autores grosos, pero pareciera que yo soy un autor groso. Yo no soy, soy un payaso. Ahí vamos a estar entonces en la Historietas a Toda Costa festejando el Día de la Historieta. El fin de siguiente, el del 15 de junio, perdón, de septiembre. En septiembre se hace de nuevo Dibujados, acá en Capital Federal, en Maipú al 300, como siempre en el hostel, un evento muy centrado en lo que es historieta argentina, con la mejor onda, con un montón de artistas también, con fanzines, publicaciones, bueno, una movida chiquita, pero muy fuerte, que está ya impuesta, digamos, pues ya van varias ediciones acá en Capital, donde también se recauda alimentos no perecederos, útiles escolares, todo con fines solidarios, un evento dignísimo para apoyarlo a full. Eso el fin de del 15 de septiembre. Al fin de siguiente, los días 22 y 23 de septiembre, septiembre no tenés paz. Sí. Septiembre se llama No tenés paz. Se hace, creo que por tercera vez también, Dimensión, el evento comiquero de Salta. También con varios dibujantes invitados importantes, con una movida ambiciosa, bueno, en una ciudad muy linda. Yo nunca fui, porque todavía no se dio que me invitaran, pero bueno, no pierdo las esperanzas de ir algún día a Salta, porque está bueno el evento, la verdad que debe ser una ciudad muy linda y una por lo que parece y por lo que me han contado artistas amigos que fueron, está muy bien organizado. Después volvemos a Capital, el 26 al 29 de septiembre también, el mes heavy metal del año, tenemos Viñetas Serias, el congreso de historieta donde los especialistas, los académicos, vienen a exponer sus trabajos, sus ponencias. Va a haber conferencias también de autores muy prestigiosos. Esto lo organiza nuestra amiga Laura Vázquez. Se va a hacer en la Biblioteca Nacional. ¿Sí? Ya se hizo uno hace 2 años. Por ahí alguno lo recuerda. Estuvo el maestro Felipe Hernández Cava, que vino especialmente invitado desde España. Estuvo Peter Cooper, que vino de Estados Unidos, estuvo Oscar Steinberg, Carlos Trillo, Kike Alcatena, bueno, un elenco majestuoso en las charlas y buenas ponencias por parte de los especialistas que están estudiando el tema a nivel académico. Esto no es para todo público, ¿sí? Acá no van a hablar como hablamos nosotros diciendo qué colgado el chabón, qué boludo, no, es todo en otro idioma, ¿eh? Hay que leer los subtítulos, es más complejo. Es para gente a la que le interesa la óptica académica aplicada a la historieta. Supuestamente, ni bien termina Viñetas Serias, arranca Viñetas Sueltas, festival que no se hace desde el año 2009, organizado por Tomás Dazanz y con un montón de gente también muy conocida en la organización. Aparentemente se hace, arranca el 30 de septiembre y va a terminar ya entrado octubre. Esto va a ser donde era la ESMA, donde ahora es el Museo de la Memoria, creo, sí, o algo así. Un espacio cultural que creo que está controlado por las Madres de Plaza de Mayo, no estoy muy seguro, pero hay esa es la sede elegida para la movida. Todavía no tengo idea de invitados ni de actividades, pero esa es la aparentemente fecha, digamos, se hace confirmado en esas fechas, o sea, a partir del 30 de septiembre y durante 8 o 9 días. Después de eso viene el evento de Lobos, el Encuentro del Humor y la Historieta. Sí, iba a ser en marzo, se postergó, se hace finalmente en octubre. Yo no voy a estar, ¿va? Me coincide con la convención de Nueva York, a la que voy a ir tipo fan, ¿no? No voy a ir, por primera vez en muchos años, no voy a ir ni a poner stand ni a dar ninguna charla, simplemente voy a ir a boludear. Por ahí hacemos alguna entrevista, ¿no? Con algún autor copado para mostrarles, compartir en alguna revista o en la página web o en un podcast, incluso puede ser una entrevista oral que después de algún modo alguien la digitalice, anda a saber cómo. Pero bueno, en octubre lo más importante es Viñetas Sueltas en Capital y el Encuentro del Humor y la Historieta en Lobos. Y para noviembre, la región cuyana, la concha de tu hermana, como diría el gordo casero, haciendo de Nadia cuando daba los pronósticos, ¿te acordás? En la región cuyana, la concha de tu hermana, tenemos el noviembre es Cuyo. Noviembre, sí. Y Cuyo son sinónimos. El 3 y 4 de noviembre, el Unicomics de Mendoza, ¿sí? Que va a ser la tercera edición también. Yo ya fui a los dos anteriores, a este también voy. Va a estar Alberto Montt de invitado y va a haber más invitados que se van a ir sumando, pero viene grosso el Unicomics de Mendoza. Fue donde el año pasado estuvo Stan Sakai, ¿te acordás? Sí. Mucha gente no se había enterado, claro, ¿no? Porque dijeron, bueno, ¿qué tú? Estuvo Ariel Olivetti, Eduardo Rizzo, bueno, estuvo bueno. Y después del 24 al 26... se viene la Comic-Con San Luis. Sí. En vez de Comic-Con San Diego, tenemos la Comic-Con San Luis. Se hace por primera vez en esta provincia y no tengo idea de qué va a ser, porque de hecho se hace por primera vez, pero me invitaron y voy a ir. Sí. Así que después les cuento qué onda la movida de San Luis. Amigos puntanos, provincia a la que nunca he visitado, ahí estaremos hinchando las bolas del 24 al 26 de noviembre en este nuevo evento que es la Comic-Con San Luis. Bueno, así que hay bastante. Mucho. Hay bastante. Mucho. Andás a ver si no se suma algo más. ojalá, siempre es bienvenido. El tema de los eventos genera repercusión en los medios, genera que los editores muchas veces se pongan las pilas para editar algún proyecto que viene medio demorado, genera el encuentro entre los fans y los profesionales, que siempre es enriquecedor para unos y para otros, genera buenas ventas, porque vos pones un stand, la gente se acerca, compra, ve las cosas baratas, encuentra cosas que no sabía que existían, como decías vos, no me enteré nunca que se había editado tal cosa. Bueno, la ves en una mesa, en un stand, y efectivamente se editó. No es que dicen que se editó. Claro. Si está ahí es porque se editó. Entonces, bueno, genera un contacto muy dinámico, muy, en realidad muy dinamizador, entre los distintos componentes, sí, del mercadito, de la industria. Nada que ver con lo que hablábamos en el día anterior, viste, acá se manejan otras cantidades, pero fíjate que en esos años maravillosos de ventas millonarias... ¿Qué hubiera pasado si hubiera habido eventos en esa época, ¿no? Exactamente, exactamente. Hubiera eclosionado. Podría haber sido un fracaso estrepitoso, por lo que decíamos de que todo estaba apuntado a un lector ocasional y no a un lector especializado ni fanático, y podría haber sido una hecatombe... Donde sí, llenabas la cancha de River con Divito firmando autógrafos, ¿entendés? Mirá, es un what if muy grosso para desarrollar. Una línea temporal alternativa. Claro, o sea, una feria de la historieta. Un Ellsworth donde Perón organiza una feria de la historieta en 1951, ¿entendés? Y rompe. Es un quilombo. Sí, la creme de la creme de, claro, de los autores. Claro, claro. Imagínate lo que hubiese sido, sí, eso, sí, ¿no? Sí, una locura. Bueno, pero es parte de todo lo que, de todas esas oportunidades perdidas, ¿no? Porque también esa época, la época de los 40 y 50, cuando la historieta tenía esa hiper mega repercusión, hubiese sido la época para empezar a considerar la historieta un producto cultural importante, para que el Estado se metiera en la, sí, exportación de la historieta argentina a otros mercados. Sí, asegurar la permanencia, digamos, que la, de toda que esa el industria. Estado empezara a trabajar en el tema de una especie de jubilación o de seguro de salud para los autores ya viejitos que no pueden seguir, sí, trabajando, que los, que el Estado pensara en la conservación de originales y de ejemplares de las historietas y creara una especie de museo de la historieta que aún hoy no existe, ¿entendés? O sea, eso es como bastante increíble, que en aquella época en la que la historieta tuvo tanto protagonismo nadie se hubiese hecho cargo ni le hubiese, para mí, le hubiese llamado la atención, ¿no? Para mí lo más increíble, hoy me pasó lo mismo que la otra vez, ¿no? Lo que decía antes, que decir la puta que los parió todo ese material. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No lo sé. O sea, es totalmente inaccesible para gente que lo capaz lo leyó en su momento, sí, y ahora lo quiere releer, o sí, para, sí, la cantidad de generaciones que dicen, bueno, yo veía muchos comentarios que viste en cuando subimos el primer programa, que decían, che, ¿cuál era tal que nombró en un momento? Che, ¿cuál era? Y vos decís, claro, no, pero andá a buscar eso, claro, ¿viste? O sea, uno, digamos, te igual, prende la semillita, digamos, la mecha de querer igual, salir a buscarlo. A medida que nos vamos acercando al presente, vamos hablando de cosas más conocidas. O sea, hoy hablamos mucho de aquello, del Sargento Kirk, claro, el Eternauta, Patoruzú, Don Fulgencio, Don Nicola, el, sí, Doctor Merengue, son cosas un poco más conocidas. O sea, no estamos en Smith y Churrasco, ¿entendés? O sea, estamos en cosas un poco más conocidas. Y no hay mucha reedición, lamentablemente. En la Biblioteca Clarín tenés muy buenos episodios, sí, de la época clásica de Patoruzito. Tenés un libro dedicado a Divito y a Lino Palacio que está muy bueno, con rescate de cosas muy raras, sí, y drogadas. Y el de Vito Nervio también, Vito Nervio y Mister X tuvieron su propio libro en la primera colección, si no me equivoco. Ahí tenés historietas de los años 40 y 50 que más o menos se la bancan. Por lo menos para tener un acercamiento, claro, ¿no? Para conocerlo. Sargento Kirk y Ernie Pike también tuvieron salieron en la Biblioteca Clarín. Bueno, obviamente el Eternauta. Viste, ahí tenés algo más, sí, o menos, como para decir, bueno, no estoy tan en pelotas. Claro. Pero, por ejemplo, nunca hay reediciones de Ferro, que ya lo hablábamos. Sí, cuando, Ferro cuando hicimos el programa con Javi. El programa ese. Claro. Sigue sin haber reediciones de millones de cosas. Bueno, de Grafodramas, de Medrano, hay libros, efectivamente, pero de un montón de otras cosas no hay. Estaría bueno también una reedición de Don Nicola, con los capítulos clásicos de Torino. Qué sé yo, un montón de cosas que estaría bueno reeditar y que lamentablemente se han perdido o quedaron en manos de, sí, los coleccionistas que en su momento se avivaron y dijeron, no, yo esto lo voy a guardar porque por ahí en algún momento se acaba, esto que hoy está hasta en la sopa, por ahí se acaba y para tenerlo hay que ser un grosso de aquellos. Y bueno, hay tipos que lo tienen, claro, ese material, ¿eh? Yo conozco gente que tiene todas estas revistas fumadas que estuvimos nombrando, sí, incluso las que nombrábamos como segunda línea, tercera línea, esas Pimpinela, Sabú, Bucaneros, ¿no? Yo conozco gente que las tiene, ¿eh? Y gente que por supuesto las sigue buscando, claro, están esperando que se muera el abuelo de no sé quién para ver si se las compran, ¿viste? El mercado de los coleccionistas. De los carroñeros, sí, claro, tal cual, tal cual. O sea que yo creo que si lo sabes vender, interés hay siempre. El, sí, problema es que acá las editoriales en gran medida no saben vender. O sea, por eso tienen, en parte tienen los problemas que tienen, ¿no? Porque muchas veces está cuidado el producto, está muy lindo, yo, pero la parte comercial es un desastre. No hay promoción, no hay... Ah, no generan como capaz ese interés, claro, del tipo que no conoce y que dice, a ver esto, ¿qué onda? ¿Viste? Claro, generar demanda para los productos que no la tienen. O sea, no hace falta generar demanda para el Eternauta y Mafalda, claro, porque siempre van a tener demanda. Pero para lo que no la tiene, ¿viste? Vos sacás que yo, una reedición de Pipío con los clásicos de García Ferré desde los años 40 y 50. Sí. Y yo no sé, no? Si el tipo que va al cine a ver a García Ferré te lo va a comprar. Hoy por hoy yo creo que estamos en un punto en el que te pueden si te la saben vender, te pueden vender cualquier cosa. Exactamente. Pero te lo tienen que... Pero digamos, tienen que tiene que haber ganas de querer vender. Tiene que haber alguien que diga, flaco, te armo una estrategia promocional, sí, para que un montón de gente tangencialmente interesada en ese producto vaya y lo compre. Fanáticos hardcore esperando el libro de Pipío ya deben quedar muy pocos, ¿viste? Porque, claro, Pipío hace 25 años que no se publica. Pero puedes buscarlo siempre. Yo creo que todo, digamos, a todo le puedes buscar la vuelta para generar, digamos, esa demanda. Totalmente, pero para eso hay que tener ideas y hay que tener ganas de laburar y hay que tener guita. Y hoy por hoy ya hay como una cuestión de, digamos, ya está. ¿De qué es más fácil? Lanzan el producto o ya lanzan lo que de alguna manera está. Lo que ya está recontra consagrado. Sí, está. Y no necesita como, totalmente, salir a foguearlo mucho. Totalmente. La onda es elaborar lo menos posible, arriesgar lo menos posible. Y bueno, los costos son estos, ¿no? Un patrimonio cultural maravilloso al que nadie le interesa preservar. Pues sí. Bueno, con este mensaje tan esperanzador. Claro, tan arriba. Bueno, Andrés, muchas gracias por venir. No, de nada. Y bueno, nosotros nos encontramos en el próximo podcast de Comiqueando, que va a ser el 44. Muy bien. Ya cerca de 50. Para, sí, el 50, sí, habrá que hacer los festejos pertinentes. Va a ser ya en el 2013, me, sí, parece. Sí, seguramente. El 50. Pero bueno, a todos muchas gracias por escuchar y hasta luego.